En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. País, una de cada seis personas tiene entre sus ancestros un extranjero. En menores de 15 años, una de cada cuatro. Eso, que tenía que ser bueno, alguien lo ha convertido en malo. Y es que la base del racismo es el miedo y la mala información. El miedo es humano, claro, pero algunos utilizan el miedo para meternos informaciones falsas, para contarnos una realidad que no es la realidad. Nos hacen creer en un discurso que solo responde al odio que uno tiene, pero que no es más que la plasmación de su miedo transformado en eso, en odio. Cuando se señala el problema, lo que se está haciendo es, en muchas ocasiones, crear el problema. La gente no es racista, en la naturaleza humana no está el racismo. El problema es que algunos están creando el racismo y algunos se crean racistas. Y para eso hay que contar mentiras. Si se cuentan 10 mentiras y se cree una, entonces el creador de mentiras descubre que de cada 100 se creen 10. Y entre esas mentiras está el hecho de que decir quien te cuenta lo auténtico es él. Entonces los falsos apóstoles de la verdad dibujan el mundo a imagen y semejanza de sus carencias. Entonces en ese momento nace el racismo. El racismo no es más que la carencia de cultura, formación y educación que los creadores de mentiras quieren hacer en la sociedad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y nuestra etiqueta la recordamos en La Rosa de los Vientos. Estamos en desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y hoy y mañana estamos entre la 1 y las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Esta noche, lo hemos comentado al comienzo, vamos a hablar de el racismo, de sus orígenes, de sus razones. Vamos a hablar de muchas cosas importantes que tenemos que conocer todos sobre este gran mal que está afectando a mucha gente en estos momentos. Y bueno, y ahora mismo estamos descubriendo que también en nuestro país hay racismo, y racismo también estructural. Y esta noche, en materia reservada, con Fernando Rueda, hablamos de cómo los espías, el espionaje protege las empresas energéticas. El espionaje lo está haciendo. Es muy llamativo lo que nos va a contar esta noche en materia reservada Fernando Ruedo, porque está siendo noticia cómo la luz está subiendo muchísimo de precio, pero las empresas que manejan la luz y la electricidad han sido objeto de apoyo por parte del espionaje. Y en el Círculo Secreto hablamos de magia, porque llega el verano. La magia del comienzo del verano, los rituales mágicos que se van a hacer, bueno, el 21 de junio a las 5:32 de la madrugada comienza el verano, una nueva estación en tan solo unas horas. Y el verano, la luz gana terreno a la noche, el verano va a ser, bueno, es la base de la magia. También hablamos en Eureka del mundo de la tortura en cine con José Manuel Escribano, el callejón del Escribano. Hablamos esta noche de cómo está ahora mismo la sociedad española en relación a el miedo que tiene o no tiene de ir al cine. Y señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Y por supuesto, Carabé, hablamos, atención a la expresión que os vamos a contar esta noche y sobre la que vamos a reflexionar, el gran reinicio y el Foro Económico Internacional. Hablamos esta noche de cómo los más poderosos, el gran capital, se reúne y trama en nuestras espaldas en lo que va a ocurrir en el futuro en el Foro de Davos. También os damos un pequeño apunte. El próximo martes a las 8 de la tarde, el próximo martes a las 8 de la tarde en León, en la Asociación de Periodistas de León, A Servidor le ha invitado a hablar de su libro y del tema. La vida se torció en el Salón de los Reyes. Este programa, La Rosa de los Vientos, estuvo hace muy poquito ahí, en el Salón de los Reyes, en la Plaza de San Marcelo, en León, un lugar muy conocido y muy importante en León. A las 8 de la tarde. Saludos de Bruno Cardeñoso en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción, al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. Algunos apuntes para contaros algunas cosas y para saber cuáles son las primeras pistas para identificar al personaje oculto de esta madrugada. Pistas y detalles y datos que nos ofrece Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes. Y hoy voy a hacer pues un cariñito un poco personal y lo voy a extender. ¿Por qué lo digo? Porque en el día de hoy ha sido el cumpleaños de mi madre, ha cumplido 89 años. Y con toda la pandemia y todo lo que han estado pasando las personas mayores, que poquito a poco están ya, pues eso, saliendo gracias a las vacunas y a que todo se está un poquito normalizando, pues están volviendo a hacer su rutina y su vida normal, sin tener miedo para salir a la calle, tomando también pues eso, de decisiones de si tienen que viajar o no quieren viajar, o por lo menos reunirse con sus familiares, que hasta hace bien poco darles un beso, darle un abrazo, era casi como si estuvieses poniéndoles en peligro. Así que pues nada, la mando felicidades y mando todo mi cariño a toda la gente mayor que por fin está empezando a ir tranquilamente por la calle y a salir de sus casas sin miedo. Así que mi beso más grande y más cariñoso. Y para nuestros oyentes, pues la cosa en el asunto de nuestro concurso va nada más y nada menos de cineastas españoles que gracias a su inteligencia y pericia lograron engañar a la censura franquista con sus películas. Y aquí va la primera pistita. Ir tomando nota. ¿De quién estamos hablando? Si era un gran aficionado al erotismo, ¿será Luis Buñuel? ¿Será Luis García Berlanga o será Juan Antonio Bardem? Tres veces, estáis escuchando. Tenéis que escribir a rosa.vientos@ondacero.es en nuestro correo. Y si no, también podéis participar en Twitter con @rosavientos. Todos los que acertéis, solo uno de vosotros tendrá esa opción a tener ese recuerdo del programa. Así que mucha suerte y a participar. La 1 y 12 minutos, comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tan solo unos días, un hombre entró en un bar en Mazarrón, en Murcia. Ese hombre miró a la camarera, la increpó, la insultó. Le acusaba de hablar con moros. En defensa de la chica salió un hombre llamado Younes Villal, de 35 años. El hombre, el primero, el que insultó a la camarera, cargado de odio y de racismo, disparó hasta que la mató, a ella, tres tiros. Mientras tanto le decía, no quiero moros. Este es el último episodio de algo que nos creíamos que no existía en nuestro país, pero sí, existe en nuestro país el racismo asesino. Durante muchos años, nuestro invitado ha sido una de las voces destacadas de esos racismo. Está en eldiario.es, acaba de publicar un libro en Península titulado ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Él es Moja Jerú. Moja, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches y encantado de estar aquí. Bueno, el suceso, es el último que podemos citar, pero el suceso de Mazarrón en Murcia es terrible porque se mezcla todo, racismo, aporofobia, clasismo, absolutamente todo en este hecho tan terrible. Sí, lo cierto es que estamos viviendo unos días que nos estamos encontrando unas noticias pésimas. la primera, este asesinato de Younes Bilal, que bueno, que estaba tan tranquilo y de repente alguien que dice, decide que no le gustan los moros y que se ve con la potestad suficiente como para acabar con la vida de una persona, ¿no? Solo por este motivo. Eso es como la máxima expresión de ese racismo que al final acaba con la vida. Pero es que luego nos enteramos de que en la cola de un banco de alimentos una mujer apuñaló a una chica latinoamericana diciendo que los inmigrantes nos quitan la comida, ¿no? Y luego, por otro lado, también salía una noticia de un empresario, ¿no?, que agredía a un trabajador que también era de origen marroquí, al que le llevaba sin pagar desde hacía varios meses, ¿no? Yo creo que estas tres noticias nos dicen dos cosas. Una, que el racismo en España existe, que es una cuestión estructural. Y dos, que nos tenemos que poner las pilas, porque al final lo que estamos hablando es de proteger vidas, ¿no? Hay un dato que das en tu libro que demuestra que creemos muchas veces hay cosas que no son tan reales. Asociamos la inmigración sobre todo a la llegada en pateras y sin embargo, aunque eso no debería ser ningún problema, sin embargo, ese tipo de llegadas representan solo el 4% de la inmigración. En muchas ocasiones la posverdad, la realidad que nos crean, es la base de cosas como esta, como el racismo. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que allí tenemos que señalar directamente, por un lado, a nuestro gremio, al mundo del periodismo, que yo creo que claro, que al final no hacemos más que constantemente mostrar esa como la única imagen de la migración, cuando toda esa atención no se corresponde con la realidad. Si fuera por una proporción en cuanto a la atención, pues la mayoría de las imágenes tendrían que ser en el aeropuerto de Madrid, yendo allí y filmando a la gente, pero no es ese el caso. Y por otro lado, pues nos habla de cómo también desde las instituciones pues se trata una vez, ¿no?, de hablar de asaltos, de tal, para reforzar allí eso. Creo que la gente que vio el programa de Salvados, allí se explicaba muy bien, ¿no?, todo lo que opera detrás de ese negocio de las fronteras, que por desgracia se acaba llevando muchas vidas por delante. La crisis económica que hemos estado sufriendo con la pandemia, la verdad es que también está haciendo mucho daño. Me refiero, pues como has estado haciendo tu referencia en esa fila, ¿no?, de la gente intentando pues coger comida, es como que los españoles que lo están pasando mal necesitan buscar culpables para intentar decir que ellos no tienen trabajo o que ellos no tienen comida, y entonces les resulta muy muy fácil focalizarlo a la inmigración, como diciendo, claro, nos están quitando todo. Y eso es una de las fake news que más proliferan, sí, en general por el país, cuando en realidad, y tú estando como has estado al frente de esos racismo, muchísimos de los puestos de trabajo que ocupan la gente, aunque esté incluso cualificada académicamente, son trabajos que en principio los españoles rechazamos porque no los queremos. Sí, exactamente. Es que este ejemplo que explicas yo creo que es como bastante bueno, porque nos pone ante un espejo de nuestra realidad. Es verdad que siempre hay esa búsqueda de chivos expiatorios y es muy fácil, ¿no?, culpar a los inmigrantes de los problemas, de por ejemplo, de los problemas por los que no hay trabajo, de los problemas por los que pues las ayudas no llegan, de los problemas de que no haya una vivienda. Pero sin embargo, pues estamos apuntando, en el momento en que se apunta con el dedo a la luna, pues nos estamos quedando mirando al dedo, ¿no?, en vez de a la luna, ¿no? Uh-huh. Hay otros problemas que son muy estructurales y que son la base, ¿no? Yo creo que tenemos que redirigirnos ahí, y allí las consecuencias de todos esos problemas de vivienda, de empleo o de protección social, eso afecta a todo el mundo, o sea, independientemente de que seas inmigrante o no. Y yo creo que lo interesante aquí sería que, con independencia de nuestra condición, de nuestro origen, etcétera, seamos capaces, ¿no?, de darle la vuelta y beneficiarnos todos, ¿no?, y no echar la culpa, como se suele decir, del penúltimo al último. Una de las cosas que señalas en tu libro, en que hace un negro como yo en un sitio como este, es que en España, como en otros sitios, pero también en España, aunque no lo creamos, también hay un problema estructural. El racismo existe, el racismo asesino, pero también las estructuras tienen culpa de eso. Claro, sin duda. yo hay una cosa en la que insisto mucho, ¿no? Yo creo que desde que somos pequeños aprendemos un conocimiento racista, ¿no? Por eso al final muchas veces cuando, no sé, tiempo después alguien te dice, oye, mira, esta expresión que has estado diciendo toda la vida es racista, dices, hostia, pues la decía sin darme cuenta. Claro, porque al final lo has aprendido y lo has interiorizado tanto y nunca has tenido ese conocimiento antirracista que hiciera contrapeso, que al final pues lo acabas difundiendo sin más, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir como a esa raíz, ¿no? Cuando hablo de ese racismo estructural, me refiero a lo que se encuentra en la raíz y además en muchos ámbitos. En el libro, pues cuento, ¿no? Desde, por ejemplo, en el racismo, en el acceso a la vivienda, de cómo mucha gente ya no, ni siquiera hace falta que seas migrante, con ser una persona negra, como es mi caso, ya que yo nací en Huesca, pero aún así, pues yo me he topado con eso, ¿no? De una persona que te dice, oye, no, yo no quiero alquilar solo a gente como tú. Uh-huh. Incluso algo como muy curioso que también cuenta. Gente extranjera e inmigrante como tú, ¿no? Sí, claramente. ¿De dónde eres? Y tú dices, de Huesca. Sí, de ¿dónde? Huesca, Huesca, provincia de Gambia. Sí. Y sí, no, pero fíjate, ¿no? Una cosa muy curiosa para que veas un poco cómo gente de población canaria lo pueden contar, ¿no? Como cuando llaman por teléfono, como la gente se piensa que son latinoamericanos, uh-huh, les tienen problemas para alquilar pisos también, ¿no? Un poco para ver cómo eso funciona, ¿no? Cómo el asociarlos a población latinoamericana y a todos los estereotipos negativos que pesan sobre la población latinoamericana hace que incluso la población canaria, que ya ves tú, acabe, ¿no?, pasando por ese tamiz, ¿no? Y yo creo que es importante que vayamos como a esa raíz y empezamos a ver cómo afecta el racismo en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Y sobre todo que lo que tú decías un poco, que la educación es que es primordial, porque cuando los niños, por ejemplo, están de pequeñitos en una clase, ellos no distinguen razas, pueden ver pues si uno, yo qué sé, tiene el pelo más corto, menos corto, si tiene el ojo así o lo tiene el ojo asado, pero no distinguen razas y se relacionan perfectamente. Es cuando ya se va creciendo y culturalmente pues es como que te influyen tanto lo que te están diciendo fuera como lo que te está influyendo lo que te dice tu familia, y ya vas creando esos estereotipos. Entonces, claro, ese es el mayor problema, y sobre todo para personas como tú que han nacido en España, que a lo mejor tu padre o tu madre cuando vinieron de fuera pues sí tuvieron ese problema, ¿no?, de adaptación al principio, pero tú que te sientes español desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, no entiendes el porqué a la hora de hacer cualquier cosa, trabajo, buscar un piso, relacionarte, te están siempre poniendo pues eso, la etiqueta de como que eres un extranjero cuando tú eres español. Yo creo que hay una cosa que tenemos que entender como sociedad y que todavía no hemos entendido, es que la sociedad española no es solo blanca. Los datos que decíais como al principio, ¿no?, del programa, de que uno de cada cuatro menores de 18 años tiene ascendencia de origen extranjero. Que está en tu libro esa información, es importante, sí, que lo sepamos todos. Claro, y cualquiera que se asome por la calle o cualquiera que se asome a un patio de un colegio ya se da cuenta de que la diversidad racial española, de la sociedad española, es imparable. No es algo que esté por venir, sino que ya está. Pero seguimos teniendo la idea estereotipada de lo que es ser español, o ser catalán, o ser madrileño, ¿no?, que es una persona blanca. Y entonces, automáticamente, todo lo que no, pues, por ejemplo, cuando vemos a una persona negra, a una persona latinoamericana, automáticamente, como sociedad, damos por hecho que es extranjera. Y eso es lo que nos pasa continuamente. Yo, por eso, en el libro cuento, ¿no?, que yo siento que tengo el síndrome del eterno extranjero, ¿no?, de que pasan los años y se me sigue identificando como extranjero. Como sociedad española tenemos que entender que los españoles venimos en todos los colores, en todos los sabores, y que esa es la realidad inmediata del país, no es algo que está por llegar, sino que ya existe. Una de las cosas que, fíjate, creo que estamos conversando contigo, evidentemente los que estamos en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en que lo que contamos a la gente pues puede ser importante y le dan una credibilidad mayor. Yo siempre he tenido dudas, y te lo digo sinceramente, ¿no? Dudas cuando hablo de una persona negra, ¿qué digo? Persona negra, persona de color, el título de tu libro lo dice muy claramente y seguramente indica eso, ¿no? Pero el título del libro es ¿qué hace un negro como tú en un sitio como este? ¿Cómo llamamos los periodistas, los comunicadores, cómo tenemos que llamar a la gente negra o a la gente de color? Claro, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Creo que durante mucho tiempo la palabra negro ha sido asociada a mucho, pues a lo que históricamente se ha venido asociando, ¿no? Lo negro, lo africano, pues a la incultura, a la incivilización, a una forma de insultar, a una forma despectiva. Yo siempre digo que tenemos que pasar de usar el negro de forma despectiva a un uso de una manera descriptiva. Yo estoy como súper a favor de que si alguien es una persona blanca, es una persona blanca, alguien es una persona negra, es una persona negra, alguien es mujer, alguien es hombre, de una manera descriptiva no pasa nada y está bien, y yo apuesto porque lo hagamos de esa manera. El problema, que es lo que el problema que ha venido sucediendo durante todos estos años, que se ha utilizado de una manera despectiva. ¿Qué pasa? Que para evitar utilizar negro como ha tenido tanta carga negativa, hemos desarrollado eufemismos, que si de color, que si morenito, que si café con leche, etcétera, pero lo que tenemos que reivindicar es que una persona es negra y hasta pasar de utilizar negro de forma despectiva a usarlo de una forma descriptiva. La pandemia ha potenciado ese el racismo en el mundo. Yo creo que en un contexto de desigualdad y una mayor desigualdad, de una mayor precariedad, evidentemente estos sentimientos, estos hechos como el racismo, se exacerban, ¿no? En esa, no sé, búsqueda de la supervivencia, si lo queremos decir de algún modo, pues evidentemente estas diferencias se utilizan para mal. Hemos visto además, sobre todo, cómo el racismo se ha utilizado para sacar un rédito político. Lo estamos viendo constantemente, lo vimos, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid. Y esto es algo que como sociedad tenemos que corregir, ¿no? Ser capaces de ver de dónde vienen las desigualdades. Sabemos que no es por una cuestión de color de piel, de una cuestión migratoria. Sabemos que tiene que ver con otros asuntos y tenemos que entenderlo. Y por desgracia, sí, durante la pandemia lo hemos visto además muchas veces, ¿no? Como el racismo primero contra la población asiática, se ha exacerbado mucho. Lo hemos visto también en algunos lugares del norte de España contra la población gitana, que se decían que como no tienen higiene estaban difundiendo el coronavirus. Por desgracia lo hemos visto allí, ¿no? A la mínima cualquier excusa es buena para ser racista, y eso lo tenemos que cerrar. ¿Creéis que las mujeres al venir, que son migrantes, son más vulnerables a la hora de intentar salir adelante? Sin lugar a dudas. Hay un capítulo que dedico a este asunto que se titula Mujeres, migrantes, negras y pobres, que hablo, rescato el caso de Lucrecia Pérez, ¿no? Que es considerado el primer asesinato racista en España en el año 1992. Yo creo que ahí lo que estamos hablando es que digamos que las discriminaciones se suman y tienen un efecto multiplicador. En este caso es el racismo, pero también es el machismo, ¿no? Y todas esas realidades, pues en el caso de las mujeres migrantes o racializadas, pues lo viven directamente, y es algo a lo que tenemos que prestar una atención para que a la hora de que propongamos medidas feministas sean también antirracistas, y a la hora de que propongamos medidas antirracistas sean también feministas y no dejen, en este caso, a las mujeres detrás. Esto es primordial. No deja de ser curioso que el que es machista en muchas ocasiones también es racismo. No son racistas, no son mundos separados. Es señalar al que consideramos que está por debajo en la pirámide social también es una de las razones de su potenciación, de la potenciación y de la aparición del racismo en estos momentos. Pero normalmente el racista es también machista. Es raro que no lo sea. Sí, bueno, de hecho yo creo que algo que es súper importante es que cuando, y además podemos como apoyarnos, yo creo que mucha gente cuando es feminista, ¿no? Y yo creo que en España hay una conciencia feminista cada vez más fuerte, creo que es mucho más fácil que entiendas como las realidades, en este caso, del racismo, ¿no? Y viceversa. Creo que, o sea, si tú, por ejemplo, eres capaz de entender que el machismo va desde los piropos groseros hasta los asesinatos por violencia machista, creo que también puedes entender que el racismo va desde las formas despectivas en el habla, ¿no? Hacia, por ejemplo, las personas negras, hasta las muertes en el Mediterráneo o los asesinatos racistas como el de Younes Bilal, ¿no? Yo creo que esa pedagogía, ¿no? Por la justicia social, que tiene muchos elementos en común, la tenemos que aprovechar, ¿no? Para empujarnos y que, bueno, y que a la vez que se está luchando contra la opresión de las mujeres, luchemos contra la opresión que sufren las personas negras o contra las discriminaciones que viven las personas LGTB, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un frente común, los que pensamos que queremos un mundo de igualdad, para decir, vale, queremos una igualdad para todas las personas, ¿no? Y vamos a luchar por ello. Luego están las redes sociales con el peligro del anonimato, ¿no? Que incitan al odio. ¿Qué me vas a contar que no sepa? Porque, bueno, tengo dos denuncias puestas por amenazas que, por cierto, todavía no se han resuelto desde hace 5 años. Y bueno, yo constantemente en mi cuenta de Twitter, sobre todo, la de Instagram es más calmada, pero en Twitter yo recibo insultos racistas cada día. Además, no estoy exagerando, sino que en la realidad, con el clásico vete a tu país a la cabeza, ¿no? Yo le digo, bueno, mi país, ¿cuál? ¿Me vas a pagar el AVE de Madrid a Huesca o poco? El racismo, la xenofobia, que es el odio al inmigrante, o la aporofobia, que es el odio al pobre, ¿están vinculados o están separados? No, yo creo que el tema de la clase social ayuda, hace como de potenciador o de atenuante, digamos, por decirlo de una manera, del racismo. Y hay un episodio que cuento en el libro que me parece que es muy interesante. Magic Johnson y Samuel L. Jackson se fueron a Italia de vacaciones un año, entonces fueron a tiendas de lujo, salieron con las bolsas, se sentaron fuera y llega alguien, las fans hacen fotos, las suben a redes y un grupo de extrema derecha allí italiano empieza a decir, mira los inmigrantes cómo se llevan las ayudas. No, claro, hubo gente que decía, pero ¿qué estáis diciendo? Si son estos dos que podrían comprar la ciudad entera, sí. De los ricos que son. Pero sin embargo, en ese caso, yo creo que lo importante son dos cosas. Una, que allí ellos lo que vieron son dos personas negras y les sirvió para construir ese relato de odio. Pero ¿qué pasa? Para ellos dos, que se quedan un chascarrillo, ¿no? Ellos se van a su casa en Hollywood y aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa para los migrantes negros que estaban allí en Italia, que acaban de llegar en una situación súper complicada? Que el odio se exacerba, ¿no? Y para ellos no hay esa escapatoria. Entonces, claro, ahí que vemos que en este caso vieron, hay un grupo de personas negras que sufren ese relato racista por igual. El problema es que, claro, los efectos no son los mismos para una persona multimillonaria que es claro, a su casa y sin más, que para una persona pobre que acaba de llegar, que no tiene papeles y que se enfrenta, ¿no?, a ese odio de forma muy directa. Es que no es lo mismo ser alguien que coloca ladrillos que alguien que mete goles. Eso es clasismo, y el clasismo y el racismo están íntimamente ligados en esto. Al que mete goles también le sueltan insultos racistas, y si no, que solo diga a Iñaki Williams. No viene. Está intercalado, pero claro, a Iñaki Williams, pues bueno, pues se irá a su casa y los efectos no serán tan graves. Claro. Pero, por ejemplo, a un chavalillo de 12 años al que le insultan en un campo regional de Murcia, pues ojo, como qué pasa allí. Bueno, y en Estados Unidos no hace mucho, en pleno siglo XX, había artistas maravillosos que la gente se volvía loca por ir a verlos y les hacían entrar por la puerta de atrás. Efectivamente, les hacía entrar a la puerta atrás, quedarse en hoteles para negros, en fin, un sinfín de cosas. Eso, la historia está llena de ejemplos de ese tipo, sí. ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Está en Península, su autor es Moja Gerú, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Moja, muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Chao. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Estos días el precio de la luz, el precio de la electricidad ha batido todos los récords en nuestro país. Una electricidad, una luz que está regida por una serie de condicionantes que existen desde hace años. La energía se subasta, se compra, se vende y normalmente sube de precio. Y todos, tú, yo y todos, pagamos las consecuencias en forma de recibo. Pero es que los espías, el espionaje, protege a las empresas que hacen negocio con la luz que nos alumbra. Con lo cual los ciudadanos estamos cada vez más vendidos. Materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Hola, Silvia. ¿Está usted con la luz apagada o encendida? Estoy con la luz apagada. Ah. Y no solo con la luz apagada, sino que ya estoy metido en la cama. Pero estás Le con he pedido el... a mi mujer que se aparte un poquito y nada, aquí estoy yo. Pero estás ahí con el teléfono encendido para escucharnos, para estar ahí con nosotros, gastando luz y subiendo esa factura a la... ese consumo a la factura. Ahora está en Valle. Ahora estoy en Valle. Ahora pero Valle no significa inexistente. No, claro, pero ahora están los mínimos. Sí. Ahora puede. Fernando, no. Y el espionaje, que tú sabes, mucho del espionaje, las empresas de todo tipo, pero también las eléctricas, las energéticas, han tenido y tienen el apoyo de los servicios de inteligencia en cada país, en el nuestro y en todos. Sí, hoy nos vamos a hablar un poco del tema con un ángulo que puede parecer extraño, que puede sorprender a mucha gente, y es la participación del CNI en los asuntos económicos, relacionados con las empresas. Básicamente con muchas empresas, pequeñas y medianas, pero básicamente con las grandes empresas. Está precisamente hace unos días... aparecía una noticia a raíz de algo que en el mundo económico se sabe porque ha ocurrido hace varios meses, y es que un fondo australiano, IFM, ha lanzado una OPA parcial sobre Naturgy, la empresa, la potentísima empresa española. Bueno, no voy a entrar en detalles económicos, simplemente para presentar el tema, pues nada, la Caixa es la, digamos, la que más controla, el accionista de referencia, y se ha negado a entrar en el tema, otros grandes grupos que hay dentro también se han negado, pero sin embargo, parece ser que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, bueno, pues ha dicho que no hay que oponerse porque... aquí estamos en un mercado en el que los inversores llegan y se gastan su dinero. Lo que pasa es que hay una cierta discrepancia en el gobierno. Según el Confidencial Digital, el digital de Pepe Apezarena, cuentan que en contra de que se lleve a cabo esta operación está Iván Redondo, el director del gabinete del presidente del gobierno. ¿Pero por qué dicen que está en contra? Porque dice que... y esto es un tema muy importante, que Naturgy no debe caer en manos de los fondos de inversión. ¿Y por qué no debe caer en manos de los fondos de inversión? Porque hay un informe que ha elaborado el Centro Nacional de Inteligencia, que es parte del Consejo de Seguridad Nacional, que está en el Palacio de la Moncloa, han elaborado un informe en el que dice que Naturgy es una empresa de carácter estratégico y que por seguridad nacional no debe caer en manos extranjeras. ¿Estratégico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Veréis, es que Naturgy tiene un asunto, y es, por ejemplo, el gasoducto que une España y Argelia, que es básico para el consumo, básico para mantener... digamos nuestra independencia, porque si no, imaginaros, si tenemos las empresas estratégicas en manos extranjeras, bueno, pues ante una situación de riesgo de cualquier tipo podríamos quedarnos sin suministro, ¿no? Pero lo que quería resaltar es que, fijaros, al final, cuando se produce el intento de compra, empresas extranjeras en las grandes empresas españolas, siempre, siempre, este es el caso, pero siempre, en todos los casos, interviene el CNI con dos funciones. Una, informar al gobierno sobre la conveniencia o no de que se lleve a cabo. Normalmente, cuando son estas grandes empresas, la información siempre es negativa. y luego participar para que, si hay algún interés del gobierno, ya no estamos hablando de temas de Estado, del gobierno, se lleve adelante con ese interés del gobierno. La verdad es que hace 15 años, cuando estos escándalos relacionados con la energía comenzaron con el caso Enron en los Estados Unidos, ahí salieron muchas informaciones que ya decían y que ya nos hablaban de cómo la CIA y otros servicios de inteligencia en Estados Unidos habían protegido durante tiempo a Enron, pero es que el apoyo a las multinacionales, los servicios de inteligencia se convierten casi casi en una forma de seguridad privada de algunas grandes multinacionales de cada país. Sí, sí. Esto, efectivamente, Bruno, hace lo menos, yo qué sé, 30 años, incluso más, que los servicios secretos de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, cuando nuestro CNI se llamaba CSIR, no hacía nada o casi nada en ese terreno, porque el CNI ha entrado, digamos, en la protección de los intereses económicos de España, pero también a nivel exterior, hace eso, hace menos de 20 años. Pero los países ya lo hacían. ¿Y qué es lo que sorprendía que hicieran? Sorprendía que hicieran que cuando las empresas americanas, las francesas, lo que sea, participaba en grandes contratos internacionales, ellos les daban cobertura, ellos les protegían, ellos buscaban la información de esa licitación a nivel internacional en la que había tres o cuatro grandes candidatos, podían ser compañías aéreas tremendas, ¿no? Y que competían por conseguir aviones. Bueno, pues ellos les daban información, pinchaban los teléfonos de los enemigos y de alguna forma les ayudaban. Yo recuerdo una anécdota que contó Jorge Descallar cuando de su etapa antes de ser director del CNI, cuando era embajador en Marruecos, en el que decía que iban allí a empresarios españoles allí a Marruecos con licitaciones importantes y decía que se encontró con que más de un país que eran teóricamente a países amigos, países aliados, bueno, pues sus empresas disponían de información perfecta y total sobre cuál era la oferta de la empresa española, que ya sabéis que es el gran secreto, que nunca se sepa, ¿no? Bueno, pues lo conocían. ¿Por qué? Bueno, Descallar interpretaba que es que los empresarios españoles tenían demasiada tranquilidad hablando, intercambiando información por teléfono y que los otros, obviamente, Fernando, les tenían los teléfonos intervenidos. Fernando, en el caso de, por ejemplo, dime, que una empresa española, que ha ocurrido en algunas otras ocasiones, por ejemplo en Latinoamérica o en otro lugar, no sé si en algún sitio también, alguna empresa europea, en este caso quieran coger y fusionarse o directamente que forme parte ya de su conglomerado, que es, absorba otra empresa, sea de luz o sea de otra cosa. ¿También los servicios secretos ayudan a estar ahí un poco apoyando pues esa operación? Sin duda. Vamos a ver, el CNI es una de las misiones más desconocidas que tiene el servicio secreto. Está preocupado, y es un encargo directo del gobierno, no de este, estamos hablando de hace un montón de años, ¿vale? Sí, de cualquier gobierno se supone que esté gobernando, sea de la ideología que sea. Eso es, defender los intereses económicos de España. Entonces, tienen una división, que es la división de inteligencia económica. Esa división tiene un grupo de analistas que está permanentemente poniendo al día la información de todo el mundo, por si en determinados momentos es necesaria. ¿Quiénes son básicamente los que ponen esa información al día? Esa información al día lo ponen básicamente los 70 delegados que tiene el CNI fuera de España, en 70 países, ¿no? Esos, una de sus misiones desde hace esos 15 o 20 años es evaluar continuamente la economía de cada país y los riesgos existentes en cada país. De tal forma que cuando se lleva a cabo una operación, una fusión, se lleva a cabo una operación de una empresa que quiere lo que sea, ¿no? Comprar una empresa extranjera o nos quieren comprar a nosotros, cualquier cosa de estas, ellos los que tienen es un archivo que es absolutamente súper importante y súper bueno, en el cual disponen, por ejemplo, país a país, si tú quieres ir a un país y quieres hacer negocio, quiénes son las personas importantes que controlan las concesiones. Es decir, quiénes son los conseguidores, con quién hay que hablar. ¿Qué amenazas puedes recibir si te vas a cualquier país, ¿no? Hay terrorismo, hay mafias, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ayudas te pueden prestar ellos? Porque el CNI tiene una cosa, que no solamente, esto ya no solamente va con esas empresas tan grandes, sino también con las medianas y las pequeñas, ¿no? Y es que ellos durante mucho tiempo han estado recibiendo visitas en la sede del CNI de todas estas empresas y les explican algo muy importante, ¿no? Aunque tú seas una empresa mediana, una empresa pequeña, pero si tienes una tecnología muy potente, tienes que evitar que te la roben. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no te roben esa tecnología? Uh-huh. Que es que esa parte es absolutamente importante, ¿no? Incluso te recomiendan que tengas como jefe de seguridad a alguien especialmente formado. Por eso hay muchos exagentes del CNI que ahora están en las grandes empresas. ¿Cómo? Pues encargándose de la seguridad y de otros muchos temas, y que mantienen esa relación tan estrecha con el CNI. Ahora mismo tenemos exaltos cargos muy, muy destacados del CNI que están en grandes empresas controlando los temas de seguridad, como el Banco Santander o como Telefónica, por ejemplo, ¿no? El caso Endesa sirve para ejemplificar muchas cosas de las que se está contando. ¿En qué consistió, qué pasó con Endesa? Aquí hay algunos matices, por eso recordamos esta historia. Esta historia viene de 2007 y es la típica historia, ¿no?, de las que estamos hablando en un primer momento, ¿no? Endesa, hay un deseo de controlar esa empresa, de que cambie de manos, y hay una pelea. Hay, por un lado, hay la italiana Enel que quiere controlarla, luego la alemana E.ON, y entonces se empieza a armar una guerra. Entonces ahí lo que hay es un deseo del gobierno de decir quién es el que va a controlar la empresa, ¿no? A dar la última palabra. Claro, que al final, por eso os he separado antes, que una cosa es el trabajo que hace el CNI en plan Estado y otra cosa en plan gobierno. Porque es que los servicios secretos al final hacen determinados trabajos a favor del gobierno. Y una de las cosas que el gobierno quería hacer, por ejemplo, en Endesa, es que fuera para la italiana Enel en lugar de para la alemana E.ON. Pero necesitaba tener controlado a quién. Necesitaba tener controlado al presidente de Endesa, a Manuel Pizarro. ¿Por qué? Para que no se saliera de lo que ellos consideraban que era lo que había que hacer. ¿Y qué hacen? ¿Para tenerle controlado, qué hacen? Pues ahí está, para tenerle controlado lo que hacen es que le someten a vigilancia las 24 horas del día. Con tan mala suerte de que el día 20 de febrero los escoltas de Pizarro descubren a un Opel Omega con dos hombres dentro, y entonces sospechan de ellos y les fotografían, y para presentar una denuncia llaman a la policía. Entonces estos dos hombres chulitos salen del coche y se enfrentan a ellos y se identifican como agentes del CNI, y les dicen que les devuelvan las fotografías. Los escoltas dicen que no, llaman a Pizarro dice que llamen a la policía, y entonces cogen y la policía dice que evidentemente que no tienen que devolver las fotos, acaban en comisaría, un rifirrafe de narices. ¿Qué es lo que esto demuestra? Que el CNI en aquel momento, aunque me lo desmintieron en su momento, todo lo que tú quieras, pero el CNI en aquel momento estaba controlando Endesa para que el futuro de esa gran empresa fuera como quería el gobierno. Del mismo modo que el espionaje también ayudó en su momento a Repsol a comprar empresas, y a Repsol incluso a protegerse, en este caso, de los de la posible compra por parte de agentes rusos. Efectivamente. Esta es una historia que ocurre a veces. Uno de los accionistas que tenía el 20% de la compañía era SACIR y quería venderla. Entonces aparecieron muchísimos novios que querían ese 20%. Y entre esos aparecieron dos empresas rusas. Apareció Gazprom, que es estatal, y Lukoil, que teóricamente es privada. Ya en aquel momento estaba Putin. Entonces aquí es el juego de país. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que el CNI hizo su informe y en 2008 se posicionó abiertamente en contra de que Repsol permitiera la entrada en su accionariado de empresas rusas. Esto era totalmente en contra. Y además lo explicaban y se explicaba por las razones de siempre. Es decir, es muy importante que haya una petrolera española. Y además había que tener en cuenta los intereses que tenía Repsol en el Magreb, con lo cual nos pondríamos, nuestro suministro de petróleo estaría en manos de Rusia y además meteríamos intereses, cederíamos nuestros intereses en el Magreb. Pero es que además informaron de algo que solamente puede informar un servicio secreto, y es que los ejecutivos de las multinacionales, tanto de Lukoil como de Gazprom, mantenían relaciones con la mafia rusa instalada en España, que era una información, por cierto, que les había facilitado Alexander Litvinenko, del que hemos hablado varias veces en La Rosa, que murió envenenado precisamente por el KGB ruso con polonio en Londres. Bueno, pues antes de morir envenenado, les había facilitado esta información. ¿Esto qué hizo? Pues esto hizo, obviamente, que el gobierno de Zapatero se pusiera en contra, aunque Zapatero hizo estos juegos de sí, no, pero tal, no sé qué. Pero lo sorprendente fue que se supo que el rey Juan Carlos presionó a Zapatero en favor de la operación. Le pidió que no pusiera trabas y lo hizo pues como a veces lo hacía él, ¿no? Poniéndose pesado, llamando una vez y otra vez por teléfono. El CNI se quedó muy sorprendido de esto y lo que pasa es que valoró que, bueno, que el rey tenía, Juan Carlos, buenas relaciones con Putin, pero además que la que quería ser la intermediaria en la operación era alguien que se le conoce por su nombre, porque su apellido es bastante difícil de pronunciar, ¿no? Que se llamaba Corina, a quien el rey quería contentar, ¿no? Fijaros que fue un asunto muy delicado, pero por suerte, a pesar de esas presiones que no pegaban, España no permitió que Rusia se hiciera con la petrolera. Claro. ¿Cómo funciona cuando una empresa está en esta situación que necesita pues que inyecten económicamente, o a lo mejor otra empresa hace su oferta? ¿Cómo funciona? ¿Se lo tiene que comunicar al gobierno? ¿El CNI en todo momento está al tanto de este tipo de operaciones? O directamente ellos hacen lo que quieren y es cuando ya les dicen, oye, no, esto sí, esto no. No sé, ¿cómo es la actuación? ¿Ellos son libres o tienen que estar dando información? No. Vamos a ver, el CNI informa y solamente y actúa en virtud de los intereses nacionales. Ya, pero el CNI en ese momento ya está informado de que esa empresa quiere hacer eso. Hombre, debería. Vale. Debería, quiere decir que debería estar informado de eso, sobre todo porque, aparte de que el gobierno lo puede saber más o menos, ellos tienen una división de economía que obviamente debe estar informado de todos esos asuntos, ¿no? En los últimos años se ha hablado mucho de esas listas de gente que defrauda grandes cantidades. En la isla Falciani, por ejemplo, aparecían en esa lista mucha gente relacionada con empresas, gente que estaba muy arriba, que utilizaba mucho dinero para hacer trampas fiscales, pero muchísimo dinero. ¿Y los servicios de inteligencia qué han hecho ante eso? ¿Han intentado controlar que se conozcan esos documentos, esas listas? Claro, es que al final los servicios de inteligencia hacen lo que quieren los países. Y en este tema de la evasión fiscal han llevado a cabo aquel refrán de que quien roba a un ladrón tiene, no sé si son 100 años o 1000 años o 100.000 años de perdón, ¿no? Y que es 100 años que creo es, que es. Que 100 años, bueno, pues imaginaros. Porque, básicamente porque a veces, para conseguir perseguir a los evasores fiscales, a los que se llevan su dinero, etcétera, etcétera, el único camino es entrar en la ilegalidad, más manifiesta, por mucho que la puedas blanquear, ¿no? Estos días Der Spiegel ha sacado una información en la cual el Ministerio de Finanzas alemán ha pagado 2 millones de euros para hacerse con un CD con los datos fiscales de millones de personas que tienen cuentas abiertas en Dubái. ¿Vale? Te han pillado, Fernando. Los contribuyentes. Claro, me han pillado con el carrito del helado, claro, porque eso es lo que os iba a decir, que ahí hay varios miles de alemanes metidos, pero entre ellos también hay datos de españoles, de personas, de empresas que tienen eso. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente cuando se ha conseguido esta información, esa información se pasa. Y todo a pesar de que obviamente el que ha robado los datos comete un delito. Y digamos, está es un delincuente. Lo único que pasa es que como ese delincuente al cual le podemos pagar millones de euros, luego nos va a, le pagamos 10, pero vamos a poder conseguir a lo mejor 500 millones de euros, 1.000 millones de euros, 2.000 millones de euros. ¿Cómo? Presionando a todo aquel que se ha llevado su dinero, que ha evadido, y que nosotros le vamos a meter en la cárcel porque no ha cumplido sus obligaciones. Y esto es claro en el ejemplo de Falciani, en 2006. Falciani trabajaba en uno de los cinco grandes bancos en Suiza, en el HSBC, era especialista informático, se llevó datos de 130.000 cuentas opacas de gente que había evadido impuestos. Estaban haciendo algo que en Suiza era legal, pero era ilegal en el resto del mundo. Y entonces él, ¿qué? Fue lo suficientemente listo para hacer una copia y para irse, huir a Francia y llegar a un acuerdo con los franceses. ¿Y qué pasa? Que le podía perseguir los suizos, podían intentar matarle, que los franceses le protegieron. ¿Por qué? Porque les entregó, a cambio, no sabemos de qué cantidad de dinero, los datos de todos los evasores fiscales franceses. ¿Y qué hizo Sarkozy? Se los entregó como gran favor a una serie de países. Y luego llegó a Estados Unidos y dijo a Estados Unidos, oye, pues dejarme a Falciani, porque seguro que yo, aparte de eso, estoy persiguiendo al HSBC por blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Y Falciani colaboró con ellos a cambio de más pelas. Pero todo porque él había hecho... pues había cometido el delito de llevarse ¿Y qué pasó? Que los Estados Unidos querían ayudarle y como le iban a matar, lo puso en manos del CNI. Y el CNI lo trajo a España, hizo toda una historia de ahora te vas a estar en la cárcel unos meses, Suiza va a pedir tu que te extraditemos, nosotros no lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? Nosotros ya tenemos los datos de los evasores españoles, que por cierto pagaron. Algunos de algún gran banco tuvieron que pagar lo que habían evadido y ¿qué pasa? Pues que se convirtió les ayudó en el caso Gürtel, en la operación Campeón, en el caso de la ITV de Cataluña. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de dinero. ¿Pero por qué? Porque él tenía los datos y él tenía la información. Y los servicios secretos, obviamente, ayudan al Estado porque recuperan un montón de pasta gracias a esta gente que en realidad lo que está es cometiendo un delito. Fernando Rueda, aguantamos un segundo, estamos en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego, si te parece, nos vamos a la clandestinidad, porque ha sido el Día Mundial del Refugiado. Es hoy, Bruno. Es hoy. Es el día 20 de junio. Es que como siempre estamos entre el festival de Mundo. No sé si es hoy o ayer, estamos de puente de un día a otro y claro, me lío. Es hoy, domingo 20 de junio. Y atención a algo que luego nos va a comentar algo Fernando muy importante en relación a este día, en relación a la persecución en Birmania, la actual Myanmar de los Rohingya. Pero Eso es mañana, el Día Mundial del Refugiado. Y pasado mañana, el 21 de junio, a las 5:32, el 21 de junio, comienza el verano. Es el comienzo del verano. Y los encuentros cercanos con lo desconocido esta noche hablan sobre rituales mágicos que tienen que ver con el verano. Y también tendremos en esta siguiente hora de programa, después de la actualidad y de las noticias, también tendremos el círculo secreto. Nos va a contar Juanjo Sánchez Oro una serie de investigaciones científicas que se hicieron muy interesantes, fascinantes, sobre cómo crear un fantasma. Un experimento, fue una investigación. Lo dicho, va a ser después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y luego todavía quedan 2 horas más con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, el círculo secreto. Encuentros con lo desconocido en esta hora. Eso sí, la comenzamos con Desde la Clandestinidad, que nos comenta algo Fernando Rueda. Que nos comenta algo que tiene que ver con la persecución de los Rohingya en la actual Myanmar, la de siempre, la conocida como Birmania, tiene mucho que ver con este asunto. Es el genocidio más terrible, la persecución más horrorosa que está ocurriendo en este siglo XXI. Sí, hoy 20 de junio, como decíamos antes, se celebra el Día Mundial del Refugiado. Con este motivo, hace unas horas, el programa La Noche Temática de la 2 ha estrenado el documental Vivir sin País, el exilio Rohingya, que nosotros tuvimos la suerte de ver y comentar hace un par de meses. Más de 900.000 rohingyas viven actualmente refugiados en Bangladesh en condiciones infrahumanas, donde al menos han salvado la vida de la persecución a la que son sometidos en su territorio de origen, Myanmar, la antigua Birmania. Musulmanes, rodeados de budistas, vivían en el estado occidental de Rakhine, antes denominado Arakan, desde el siglo XII. Tras la independencia birmana del Imperio Británico en 1948, los nuevos gobiernos terminaron aceptando darles la nacionalidad a la mayor parte de ellos. Pero, tras el golpe militar de 1962, se les convirtió en apátridas y se generó un rechazo irracional contra ellos. El odio se apoderó del gobierno militar en agosto de 1917, hace apenas 4 años. Decidieron llevar a cabo una depuración ideológica. Les atacaron en sus lugares de residencia histórica, asesinando a más de 5.000, entre ellos muchos niños, quemando casas, violando mujeres y provocando el éxodo masivo inmediato de 600.000 personas. Las críticas internacionales no sirvieron para nada. La presidenta, que llevaba 2 años en el poder, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, que había cumplido muchos años como prisionera política, tuvo las santas narices de justificar el genocidio ante la ONU como una medida antiterrorista. Ese día muchos enterramos la imagen que teníamos de ella como la de una buena mujer luchadora por la libertad. Los refugiados rohingyas han seguido hacinándose en Bangladesh como única alternativa para salvar la vida de ser perseguidos por pertenecer a una etnia y a una religión distinta. Allí sufren la inseguridad, el tráfico humano, la violencia y la falta de medios, educación e higiene. El paso de los años ha empeorado su situación. Me imagino la depresión que sufrieron muchos el pasado mes de febrero al enterarse del nuevo golpe de estado militar en Myanmar. Con un detalle especialmente significativo. El nuevo dictador es Min Aung Hlaing, el general que inició la persecución contra ellos que llevó al genocidio. La comunidad internacional apenas hace algo y Bangladesh está cada vez más harta. De hecho, en los últimos 6 meses ha trasladado a 18.000 rohingyas a una isla remota, casi al nivel del mar, en una zona en la que acechan los ciclones con regularidad. Esta isla es como una cárcel en la que un simple resfriado puede acabar en muerte. En esta tesitura siento un gran orgullo de que una productora de mi país, las ibicencas Pausa Film e Ibiza Live Film, comandadas por Alberto Martos y Luna Alcántara, se la hayan jugado para contar esta historia en un documental que no interesa a los poderosos. La realidad se ve claramente en el mismo, supera la ficción. El director de esa película documental, Alberto Martos, que se ha mencionado, estuvimos hablando con él aquí en La Rosa de los Vientos. La verdad es que es un documental, una película que yo recomiendo que vea todo el mundo, porque es estremecedor. Por ejemplo, me estoy acordando, Fernando, del testimonio de una de las personas, de una de las chicas que había sufrido esa persecución y cómo contaba ante las cámaras cómo los perseguidores que ahora están al frente del país habían partido delante de sus ojos a su niño, a su hijo en dos. Es que es terrible. Sí, tremendo. Yo, no lo dijimos en su momento y hoy lo repetimos. Hay que sentarse y tener estar en un estado general bastante positivo, porque es bastante, bastante duro. Pero hay ciertas cosas que hay que verlas, hay que saberlas, y sobre todo eso, los testimonios directos, porque si no parece que permanecemos ajenos a los verdaderos problemas del mundo. Y la verdad es que se puede buscar y la podemos conocer, pero no hay mucha información en los grandes medios, en la gran actualidad, no hay mucha información sobre lo que está ocurriendo ahí, que es la mayor persecución, la mayor matanza del siglo XXI. Sí. ¿Y tú te imaginas 900.000 personas? Nada más que están viviendo sí. A 20 kilómetros de Myanmar y que no tienen nada para vivir. Es decir, que es, tremendo. Mira, antes estábamos hablando del tema del racismo, pero es que es eso, que a estas alturas del siglo XXI, con tantísimas conspiraciones que se están hablando, y la realidad de este pueblo que está totalmente olvidado de todos. Yo, cuando comentamos que ibas a traer esto, dije, genial, porque es que hay que estar todo el rato recordándolo, porque es que si no, la gente siempre está mirando para otro lado. Y hay mucho de racismo en esa historia, porque es un gobierno budista contra una población musulmana. Sí, son los diferentes. Uh-huh. Es decir, que me da igual que sean unos contra otros. El poderoso, al final, al que es distinto, no le quiere, y estos estaban ocupando un territorio que ellos se los quieren quedar, y entonces lo que han hecho ha sido molestan. Matar a todos los que han podido matar y echarlos. ¿Y qué hace el mundo? Bueno, pues como con Myanmar está en una buenísima relación, en este caso con China, pues nadie se mete con ellos. Dan los golpes de Estado, los militares controlan el país como lo han controlado a lo largo de toda la historia. Y da igual, nadie hace nada, ¿no? Fernando Rueda, desde la clandestinidad, muchas gracias. Un abrazo fuerte, chao. Chicos, chao. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Seguimos ofreciendo pistas, seguimos conociendo datos para localizar al personaje oculto de esta matemática. Que ya dentro de nada van a empezar a abrir los sitios para poder bailar, que hace ya años que no bailo, es que con la música me ha animado. Yo también hace muchos años que no bailo, más o menos desde que nací. Bueno, pues eso es tu problema. Sí, claro. No es el mío. Bueno, queridos oyentes, estaros muy atentos, que yo no quiero que otra vez vuelva a quedar desierto. Por cierto, hubo una pequeña polémica el sábado pasado con un oyente que nos decía que él que sí había acertado, que había dicho que era Lara Croft, pero no había puesto almohadilla, había puesto @rosavientos, así que lo siento, por eso quedó desierto. Así que creo que en esta ocasión no va a ser así. Recordamos, la primera ya la hemos dicho y ahora vamos a dar la segunda pista. Recordamos que es un director de cine español que gracias a su pericia e inteligencia logró engañar a la censura franquista con sus películas y que además era muy aficionado al erotismo. Y aquí va la segunda. ¿A quién pertenecen estas pistas si fue considerado uno de los renovadores directores del cine español de posguerra? ¿Será Luis Buñuel? ¿Será Luis García Berlanga? ¿O será Juan Antonio Bardem? Ya sabéis que os podéis escribir a nuestro correo @rosa.vientos@ondacero.es o hacerlo en Twitter @rosavientos, y entre todos los que acertéis, uno será el campeón de la noche. Las 2 y 14 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. Nos vamos ya a conocer el mundo del misterio dentro del Círculo Secreto. El Círculo Secreto. Vamos a hablar esta noche de uno de los experimentos e investigaciones científicas más deslumbrantes de la historia de la investigación parapsicológica. Era una investigación que hizo construir a una persona que no había existido una biografía y después convertirla en un fantasma, y lo logró. Podemos decir que fue la demostración científica de que se puede construir un fantasma gracias al poder de la mente. Esta noche vamos a conocer algo más sobre esta investigación, insistimos, totalmente científica. Y lo vamos a saber aquí en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, digo yo, investigación científica. Vamos a situarnos. ¿Quiénes realizaron este estudio y esta investigación en donde fabricaron, el objetivo era fabricar un fantasma? Bueno, pues a ver, fueron realmente dos personas, eran Iris Owen y Margaret Sparrow, que ellos ya pertenecían a una sociedad de estudios parapsicológicos que estaba asentada en Toronto. Y lo que les ocurría es, yo creo que lo que le ocurren a la mayoría de las personas que se interesan por los fenómenos anómalos, que se interesan por todo este tipo de fenómenos parapsicológicos. Y es que en muchas ocasiones no tenemos muy claro si, en el caso, por ejemplo, de las apariciones de fantasmas, esto que se suele llamar pues fantasmogénesis o la contemplación de espectros, no tenemos demasiado claro si es un fenómeno interior, es un fenómeno producido por nuestra mente, es decir, una especie de alucinación, o por el contrario, realmente lo que tenemos es un estímulo externo, una realidad que está fuera de nuestras cabezas y que realmente la podemos contemplar. Entonces tenemos siempre ese dilema. La cosa se complica porque cuando tenemos un solo testigo, bueno, pues podemos pensar que realmente es todo fruto de su imaginación. Además, no quiere decir que sea un fraude consciente, no, sino simplemente que está observando algo que realmente no está fuera de más allá de su cabeza. Pero en cambio, cuando ya tenemos más de un testigo, y son varias personas las que lo ven, ya hay que empezar a acudir a determinados términos que digamos, o etiquetas que quedan muy bien, pero que luego en la práctica no está muy claro cómo se pueden explicar desde un punto de vista psicológico, ¿no? Que es cuando hablamos de una alucinación colectiva. Y si encima, además, esa observación, esa experiencia que tienen varias personas, va acompañada de efectos físicos, según los testimonios, pues que se mueven cosas, que se escuchan ruidos, que se observan determinadas luminarias, pues la cosa es más complicada aún para poder decir que realmente todo lo que está ocurriendo ahí, en ese lugar, y que están contemplando estas personas, es solo fruto de su imaginación. Uh-huh. Entonces, para tratar de... Para tratar de distinguir esto, claro, porque esto, bueno, todos lo sabemos, este tipo de relatos se hunden en la noche de los tiempos. Los relatos más antiguos que tenemos de novela épica, por ejemplo, de Gilgamesh, o por ejemplo incluso en la Odisea de Homero, ya aparecen ahí relatos de fantasmas. Claro, es decir, entonces es un tipo de experiencia que acompaña al ser humano. Seguramente si tuviéramos registros en la prehistoria, podemos poner la mano en el fuego que efectivamente ya se veían fantasmas en aquella época. Entonces la cuestión está en dirimir si realmente estamos, como digo, ante una mera proyección de nuestra psique o no ante algo externo, como por ejemplo defienden los que creen en el espiritismo. En este caso se quería crear un fantasma y se logró un personaje llamado Philip. Pero primero ese fantasma, que tenía que ser de una persona fallecida, tenía que tener una biografía falsa, pero una biografía de vivo. ¿Qué datos se le inventaron para decir que ese personaje Philip Philip estuvo vivo. Pues justamente es eso, es decir, ellos se planteaban, dicen, bueno, vamos a intentar a reproducir algo así como una especie de sesión mediúnica, pero a la hora de invocar a una entidad para que ellos querían hacer un fantasma que fuera visible, es decir, que digamos tuviera como proporciones en 3D, en tres dimensiones, que pudieran contemplarlo objetivamente todos los asistentes a la sala, es más... O sea, que fuera un poco como una imagen virtual, como un holograma. Exacto, o sea, ellos, fíjate que las condiciones que ellos ponen en el experimento, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las sesiones mediúnicas espiritistas del siglo XIX y principios del XX, que se realizan siempre en unas condiciones de penumbra o de máxima oscuridad. ¿Pero quién era ellos Felipe? Cuéntanos un poquito quién era Felipe. ¿Cuál es la biografía que luego se manifestó en esa persona fallecida? ¿Cuál era la biografía que buscaron para Felipe? Pues ellos lo que hicieron fue una biografía absolutamente inventada. Es decir, de tal manera que no pudiera coincidir con ningún personaje histórico por pura casualidad. No sea que a la hora de hacer la invocación realmente se les apareciera un difunto que se llamara Philip. Entonces lo que hicieron fue, se inventaron una biografía que consistía básicamente en que era un aristócrata inglés que había nacido o que vivió en torno al siglo XVII, que era católico, que vivía un poco en la época de Oliver Cromwell. Cromwell, y él, este aristócrata tenía una posición muy acomodada y estaba casado. Lo que pasa que su mujer, bueno, pues en este relato que ellos crearon, colocaron que su mujer como que era muy fría, que era muy distante, se llamaba Dorotea, y finalmente Philip lo que hace es que en una ocasión, mientras está paseando por sus posesiones, o bueno, mientras iba cabalgando por sus posesiones, se encontró con un grupo de gitanos, que bueno, dentro de lo que es su itinerario nómada, pues habían llegado a este lugar, a las propiedades donde tenía Philip, donde residía Philip. Y él, Philip lo que hace es enamorarse de una gitana que se llama Margo. No solamente se enamora hasta tal punto de ella que decide, no sé si secuestrarla, pero ambos deciden seguir manteniendo su amor en secreto. Y lo que hace Philip es alojarla en unas dependencias que tenía él cerca de los establos, y allí es donde va a estar manteniendo relaciones con Margo Philip durante mucho tiempo. Pero finalmente la mujer de Philip, Dorotea, se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta de la infidelidad y denuncia a Margo, denuncia al amante. Pero no solamente la va a denunciar ante las autoridades, sino que la va a denunciar por brujería. Y va a decir que realmente ha utilizado esas artes hechiceras para cautivar a su marido. ¿Cómo se lo pasan, creando historias? Claro, la historia, como digo, es bastante... Bueno, también buscaban como que tuviera un cierto contenido muy emocional, ¿no? Muy, muy visceral, para que luego eso también, de alguna forma, quedara reflejado, por lo que ahora contaremos, dentro también de este supuesto fantasma, ¿no? Termino. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, cuando la acusa de brujería, Philip, en lugar de salir en el tribunal a defender a su amante, para decir que realmente ella ni es hechicera ni nada, que simplemente son dos personas que se quieren y ya está, lo que ocurre es que Philip entiende que para proteger su posición económica y su estatus social es mejor callarse. Y eso hace que finalmente Margo sea condenada a la hoguera y muera. ¡Qué malo! Philip queda muy atormentado y en un momento dado, mientras él solía pasear por las almenas, ¿no? Por las murallas de Didington, que es la localidad donde se sitúan todos estos hechos, una localidad de Inglaterra, pues él paseaba por allí, por esas almenas, y en un momento dado, bueno, pues ya totalmente atormentado de lo mal que se había comportado durante el juicio, decide arrojarse por las almenas y claro, evidentemente fallece. Entonces ahí, a partir de ahí, se crea la historia, ellos crean la historia también de que el fantasma de Philip se aparece periódicamente en esas montañas. Claro. Y justamente en el año en el que ellos hacen el experimento es cuando consideran que se va a aparecer también. O sea, que tratan... Pero todo esto... es algo absolutamente inventado. No solamente es que esté inventado, sino que ellos se aseguran de que ni por casualidad pudiera haber existido un personaje que se llamara Philip, que hubiera conocido a una gitana o que hubiera vivido en Didington. Es más, ellos fueron a la localidad de Didington, estuvieron preguntando y tratando de recopilar las leyendas populares que había allí, y ninguno de los residentes les dijo que existía ningún personaje allí. A nadie les sonaba nada de esto. Y además, para asegurarse que todo era inventado, metieron determinados anacronismos en la historia. Es decir, por ejemplo, comentaban pues que una de las costumbres que tenía Philip era ir a una casa donde despachaban chocolate, Y eso es un anacronismo porque en aquella época no existían ese tipo de comercios. Entonces, con todos estos elementos que introducían, como digo, ya se garantizaron que realmente no podía haber existido nunca en el pasado un personaje llamado Philip que hubiera vivido en Divington, ¿no? O sea, que este es el relato final que ellos hicieron. Esta es la biografía. ¿Y cómo se manifestaba ya, no Philip, sino el fantasma de Philip? La investigación, ¿qué objetivo tenía? ¿Cómo facilitaron sus manifestaciones desde el más allá? Pues luego lo que hicieron fue, primero, además de que tenían este tipo de este relato teórico, lo que hicieron fue, como digo, algunos de los miembros del equipo de investigación se fueron a la localidad inglesa, ninguno la conocía, solamente había una persona que la conoció durante la guerra, pero fueron, como digo, más miembros del equipo de investigación canadiense, y tomaron una serie de fotos del lugar como la escenografía para familiarizarse también con determinados edificios. Incluso, de una forma casi al azar, dijeron, bueno, pues esta va a ser la casa de Philip, que era una casa que había allí un palacete bastante señorial, y decidieron que esa iba a ser la casa de Philip. Hicieron además un retrato de Philip, también absolutamente inventado, porque había uno de los miembros del equipo que era dibujante, y con todos estos elementos finalmente decidieron ya montar el equipo que iba a tratar de provocar esa aparición del fantasma. Reunieron finalmente 8 personas, 5 mujeres y 3 hombres. Era un requisito también obligado que ninguno de ellos se considerara psíquico ni tuviera ninguna capacidad especial, o sea que eran personas normales y corrientes. Y a partir de ese momento lo que ellos van a hacer es quedar una vez a la semana en una serie de sesiones, de reuniones, donde alrededor de una mesa todos ellos se van a sentar. Encima de la mesa van a colocar el retrato, como digo, inventado de Philip. Van a colocar también determinadas fotografías de los lugares que estaban asociados a la biografía del personaje, y en torno a unos 10, 20, 30 minutos se van a poner a meditar, a concentrarse en silencio en todos esos elementos, en toda esa biografía inventada de Philip, y una vez que terminara la concentración, que pasara ese tiempo, comentaban la experiencia entre sí. La idea era ir como interiorizando al personaje, ir haciendo un poco que cada vez, en lugar de ser una biografía inventada, cada vez formara parte de sus recuerdos, de su memoria, que cada vez lo fueran viendo más como una especie de amigo de una de estas personas, pues, que han compartido con él una serie de anécdotas, y luego charlar sobre él de una forma animada dentro de esas sesiones. E incluso tenían una persona de control fuera del grupo que se suponía que tenía como capacidades para leer el aura, uh-huh, y que se mantenía como observador, viendo a ver si había algún tipo de flujo de energía que aparecía entre todos los asistentes, entre todos los participantes a esta sesión, ¿no? Y así estuvieron, pues, prácticamente desde el año 72 hasta el verano del 73. Todas las semanas haciendo este tipo de concentración, y lo más curioso es que durante todo este tiempo no obtuvieron ningún resultado. O sea, no, sí que dicen que el observador veía algún tipo de flujo de energía, solamente lo veía él, porque se supone que él sí que tenía esa capacidad para verlo, pero nada más, o sea, allí no se aparecía nada que todos los demás asistentes lo pudieran ver, como tú decías, Silvia, como si fuera realmente un holograma. Uh-huh. Nada de eso aparecía. Pero ellos se daban cuenta de que se llevaban cada vez muy bien, que esas reuniones eran muy animadas, que se lo pasaban bien, y siguieron experimentando y siguieron avanzando en estas reuniones, pero, como te digo, de momento sin obtener ningún resultado. Un resultado que se obtenía gracias a una serie de sesiones mediúmicas en las cuales se contactaba con ese fantasma de alguien que no había existido, pero el fantasma había sido creado. Nos has traído una grabación que vamos a escuchar. Pues mira, a ver, esto es justamente el giro. Ellos, hay un momento en el que, como digo, después de llevar tantos meses, están a punto de abandonar, están a punto de claudicar, y porque se dan cuenta que no están consiguiendo nada, hasta que de pronto cae en sus manos un artículo publicado por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, en el cual hablan de cómo se hacían determinadas sesiones mediúnicas en el pasado. Y dicen que en lugar de hacerlas de esa forma solemne, de esa forma silenciosa, así tan seria, que lo mejor era hacerlas de forma distendida, de forma animada, contando chistes, cantando canciones, y, como digo, incluso, pues, si están en torno a una mesa, pues hablándole a la mesa, haciendo invocaciones así, casi voz en grito, de que se aparezca Philip. Ya digo, cambiando todo lo que es la formalidad y pasando de algo muy formal a algo muy informal. Y a partir de eso es cuando cambian. Bueno, lo que vamos a escuchar es justamente esa grabación, porque a partir de ese cambio de actitud de todo el grupo, es cuando se va a empezar a manifestar Philip, y se va a empezar a manifestar a través de dar golpes en la mesa y los movimientos de la mesa. Entonces ellos vamos a poder escuchar cómo van saludando, ellos ya hacen un ritual que es ir dándole los buenos días o las buenas noches a Philip, se van presentando, van a formular preguntas, se va a escuchar débilmente algunos de los golpes e incluso luego no tienen problemas en empezar a cantar canciones y Philip va a ir acompañando el ritmo de esas canciones. Lo oímos, venga, vamos. Hello, Philip. Are you there? Good morning, Philip. Good morning, Philip. Hi, Philip. I heard you bought some more new horses. Come on. Speak up. Let's hear some knocks. Come on, let's get some bangs. Come on, let's get going. Have you brought Dorothea with you? Have you seen Dorothea lately? No. No. Would you like to see Dorothea lately? No. No. Didn't you love Dorothea in your time? Insistimos, esta es la sesión medívica en la cual el fantasma de Philip se manifestaba. Y esos ruidos, esos golpes, son los golpes que daba en la mesa ese supuesto fantasma, Philip. Juanjo, tiene que explicarnos a alguien cómo, por muy fantasma falso que fuera, falso entre comillas, porque igual no era falso, se manifestaba. Que le iban las juergas. Estaban cantando, estaban riéndose, muy inglés todo, ¿eh? Y con pintas, no, es que, con pintas negras también, bebiendo. Ay, pues sí, ¿no? Es que fijaros que además se escucha, ¿no? Más o menos la pregunta a veces que sí, tú amas a Amargo, o a quién amas, y amas a Amargo. Él iba contestando y establecen un código al final de un golpe es sí, dos golpes es no. Y por eso de vez en cuando se va escuchando que contesta con un golpe o con dos. Y lo que es muy importante, y esto es interesante porque, bueno, como sabéis, a la hora de alcanzar estados alterados de conciencia, los expertos suelen decir que hay como dos vías. Una que es la vía de la meditación, la vía del silencio, pues que es la que siguen muchos místicos y muchos ascetas, pero también está la vía de la excitación, a través de estimulantes, a través de esto que llaman plantas de poder, ¿no? A través de la danza, de las percusiones, de un entorno mucho más desenfadado, más desinhibido. Entonces, ellos optaron por este sistema y es cuando empieza a funcionar, que ahí se va creando algo, se va creando una intersubjetividad, se va creando un sistema de comunicación que está, realmente están comunicándose con ellos mismos y que además ellos empiezan a darse cuenta que realmente están hablando con sus propias mentes, que de alguna forma quedan como entrelazadas. Porque cuando ellos lanzan una pregunta, y la pregunta es sobre un aspecto muy claro que ya está recogido en la biografía que todos conocen, que todos han memorizado, de Philip, entonces los golpes en la mesa sucedían muy rápidamente, eran de forma inmediata. Pero cuando ellos preguntaban alguna cosa que no era compartida, que no aparecía en la biografía, por ejemplo, ¿qué opinas de...? Me lo estoy inventando, pero ¿qué opinas del cine? ¿Conoces qué es el cine? En ese momento tardaba más en responder. Parecía como que si esa intersubjetividad, esa psicología colectiva que estaba ahí de alguna forma canalizándose, pues necesitaba como unos instantes más de reflexión para encontrar una respuesta. Lo llamativo del caso es que no solamente van a quedar en estos golpes, sino que en un momento dado ellos van pidiendo que quieren más. Y entonces solicitan que la mesa levite, que de alguna forma pues se levante y hagan movimientos también con la mesa. Ellos reconocen que durante todo el tiempo que estuvieron haciendo la investigación, que fue desde el año 72 hasta el año 77, reuniéndose periódicamente, como os digo, prácticamente todas las semanas, además a plena luz, ellos hay grabaciones, hay vídeos, esto es una grabación sacada además de un vídeo, porque uno de los requisitos que ellos pusieron es que todo este experimento no tenía que tener ninguna condición, como os decía, de oscuridad ni nada por el estilo, sino que tenía que hacerlo, cualquier observador podía entrar y participar sin ningún problema. Y entonces ellos consiguen que al final la mesa también empiece a moverse. E incluso la mesa se empieza a volver casi como traviesa. Empieza un poco a participar de todo el jolgorio que se crea alrededor de estas reuniones. En un momento dado comentan que hay una persona que está a punto de irse, que se despide, que además dice, bueno, buenas noches, Philip, me voy. Y cuando se va a ir, la mesa se desplaza, se empuja por toda la habitación y trata de colocarse entre el perchero, donde él, esta persona, este asistente, tenía que coger la chaqueta para irse, y la persona en sí. En un momento dado también la mesa da una serie de volteretas. E incluso esto, este tipo de fenómenos, lo realizan también en televisión. Y lo realizan también en congresos de parapsicología. O sea, el mismo grupo no tenía ningún problema en ir, empezar a hacer las invocaciones y que se manifestaran. O sea, fueron capaces como de crear una especie como de coreografía inconsciente en torno a la mesa, donde principalmente lo que ocurría eran movimientos de la mesa y golpes. Golpes que ellos dicen que no daban, que no conscientemente no los daban. No fueron capaces nunca de identificar quién podía ser el que daba los golpes. De hecho, para probarlo, lo que hacían era que se iban turnando todas las personas, todos los componentes, y haciendo todas las combinaciones posibles sin que en ningún momento dejaran de fallar los fenómenos. Siempre sucedían. Incluso cambiaron también la mesa. Estuvieron probando con diferentes tipos de mesa, estuvieron probando con diferentes ubicaciones en diferentes casas de los participantes, y también para controlarlo, también colocaron en ocasiones entre las yemas de los dedos y la superficie del tablero de la mesa, colocaban como unas servilletas enceradas, de tal manera que si ellos trataran de mover la mesa, se deslizaría, se resbalaría. Entonces, en principio consideraron que también era imposible que ellos empujaran la mesa. Aquí podríamos estar hablando de efecto ideomotor. Uh-huh. Y por eso hay algunas cosas que ellos también te reconocen que nunca tuvieron una levitación completa, por ejemplo. Dicen que eso nunca lo consiguieron. Que lo más que hicieron fueron este tipo de golpes. Tuvieron una ocasión también donde el golpe no se escuchó en la mesa, sino que se escuchó en una pared. O sea, que se salió un poco ya del entorno al que ellos podían manipular, ya fuera consciente o inconscientemente. Y en una ocasión también, con un periodista que visitó y que estuvo haciendo un reportaje en una de estas sesiones, a este periodista también colocaron una de sus llaves de casa encima de la mesa y se dobló ligeramente, y luego aseguró que él al día siguiente les llamó también y dijo que en su casa se había doblado más, hasta el punto de que no podía introducirla dentro de la cerradura, ¿no? Fueron como los fenómenos más espectaculares que lograron hacer este grupo, que, como digo, bueno, estuvo trabajando pues prácticamente esos 6 años, de 5 años y pico más o menos, de investigaciones con este fenómeno, que ya digo, no sé si por lo menos desde el punto de la parapsicología se puede confirmar todos estos fenómenos que comentamos, pero desde el punto de vista ya meramente de la psicología y de cómo, digo, se crea esta especie de intersubjetividad, ¿no?, de conciencia compartida a partir de una biografía inventada, a mí me parece súper interesante. La verdad es que las manifestaciones físicas que consiguieron este equipo de investigadores son idénticas, similares, como si fuera un fantasma real, entendiendo por real un fantasma que no responde en vida a una biografía inventada. ¿Cómo acabó el experimento? ¿A qué conclusiones se llegaron? ¿Quiénes y cómo decidieron poner el fin? Bueno, ellos finalmente llega un momento en el que se dan cuenta como que ya han entrado en una especie de punto muerto, como que ya no pueden dar más de sí. Habían hecho todo lo posible y se habían estancado, y ya no había más fenomenología. Habían intentado que levitara, como decíamos, había intentado que doblara, que tuviera algún tipo de intervención o de acción, de efectos físicos más contundente, y tampoco lo consiguieron. Y entonces ya deciden en ese momento renunciar, deciden disolver el grupo y simplemente presentan estas conclusiones. Ya las habían ido presentando a lo largo de los años, o sea, desde el año 72 que comienzan, las van presentando, y como digo, ellos no tuvieron ningún problema en acudir, en que hubiera investigadores y que le pudieran participar, pero deciden, como digo, finalizar. Y entonces el experimento simplemente quedó ahí. Quedó como que pasaban el relevo a ver si había alguien más, algún otro grupo de investigación que fuera capaz de replicar este tipo de ensayo. Ellos mismos también, otro grupo dentro de la Sociedad de Investigaciones de Toronto, intentaron crear un fantasma que en este caso era femenino, también con las mismas características inventadas, pero este fantasma se iba a llamar Lilith. Y yo por lo menos no he conseguido encontrar ningún tipo de documentación sobre qué ocurrió con ese experimento. Parece, lo único que sé es que, por boca de uno de los investigadores de Owen, es que no iba bien. O sea, no consiguieron sacar nada en claro. Y luego he encontrado algunos casos más o menos recientes, de hace, pues desde el año 2017, el último. He encontrado 2 experimentos más, uno que se llama Skippy, y también el fantasma que se inventa, y otro que se llama Humphrey, uno hecho en Australia y otro hecho también en Inglaterra. y no consiguieron nunca obtener efectos físicos tan contundentes como los que hemos comentado para el caso de Philip. De hecho, todos reconocen que al final un poco fracasaron porque no consiguieron crear ese fantasma en 3D. Pero por lo menos, y ya digo, sí que creo que es muy interesante la comunicación, ¿no?, la intersubjetividad que se creó en este grupo, nada menos que de 8 personas, a través de algo que era absolutamente inventado. Philip no existió como persona, sin embargo, se inventaron su vida, su biografía, y luego, ya convertido en fantasma, estos investigadores a nivel científico lograron que se manifestara alguien como muerto, pero que no había existido nunca en vida. Llamativo, muy llamativo. La investigación científica que llevó a cabo este logro tan sorprendente, tan llamativo, lo hemos contado esta noche en el Círculo Secreto con Juan José Chazoro. Juanjo, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. En unos días, en horas, comienza el verano. Más exactamente mañana, 21 de junio, a las 5 y 32 minutos. Será el día más largo del año. Durará ese día 15 horas. Y luego llegará la noche, la primera noche del verano. Y ese día será el día en que nuestro planeta estará más cerca del Sol que en el resto del año. Un verano que en esta ocasión durará 93 días. Es el tiempo en el que la luz gana a las tinieblas. El tiempo en el que el renacimiento de las cosas es un símbolo que ha estado presente tiempo siempre, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todas las creencias. Es el tiempo de la magia. Es el tiempo de los rituales, es el tiempo de empujar a las cosas hacia la vida. Es el tiempo, como decimos, de la magia. Uno de los antropólogos que más sabe sobre este asunto está esta noche con nosotros. Él es el gallego Rafael Quintía. Rafael, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Supongo que para un conocedor del mundo de la magia, no de la magia, sino del mundo de la magia, de las creencias, esta fecha, bueno, es que el comienzo del verano parece el comienzo de muchas cosas que tiene que ver con los rituales mágicos. Sí, es una de las fechas más importantes dentro de lo que es el calendario ritual del año, ¿no? Como la noche de difuntos o el ciclo de Navidad, entre otros, pues esta fiesta hoy cristianizada bajo la advocación de San Juan, ¿no?, porque coincide con el solsticio de verano, es una de las fiestas más importantes y con un carácter liminal, un carácter fronterizo, que hace que sea una noche propicia para un montón de ritualidades asociadas a una serie de creencias, ¿no?, compartidas por muchos pueblos, ¿no? Autor de muchos libros, de infinidad de trabajos, profesor de universidades como la UNED, de la Universidad de Vigo, de la Universidad de Santiago de Compostela, un auténtico especialista en este tema, en el mundo de la antropología, en el mundo de cómo lo inaprensible en el ser humano ha sido muy importante, pero por supuesto, Rafael Quintía es gallego, que es en donde nacen tantas cosas, ¿no? Sí, claro, soy gallego. Soy antropólogo, pero soy gallego practicante, sí. ¿Gallego practicante, eso qué significa? Bueno, que intento consumir en mi cultura, en el sentido de que, bueno, de entender, ¿no?, las particularidades, de todas las culturas, obviamente, pero también de la nuestra, y bueno, y sentirse cómodo con esas gafas propias, que es la cultura, que es lo que nos permite digerir e interpretar la realidad. No deja de ser curioso que este mes casi todos los países de nuestro entorno, España seguramente es uno de los últimos, pero hablamos de nuestro entorno, el próximo sábado en nuestro país nos quitamos la mascarilla. Parece un ejemplo de el poder de ese verano. El verano, este verano será diferente, porque todos los veranos son diferentes. Parece que el verano, una vez más, va a ser mágico, va a ser diferente a todo el pasado, a todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que ha ocurrido ayer, y ese es el fundamento de la magia. Sí, la verdad que este año va a ser diferente. No, todos los comienzos de verano suponen pues una renovación del ciclo, ¿no? Dejamos atrás, bueno, ya hemos dejado el invierno, el equinoccio de primavera, pero digamos que ya es el momento en el que triunfa el sol. Esta noche del solsticio que llega, pues es la noche más corta, ¿no? Del año y el día más largo, es cuando el sol llega a su máxima plenitud, y por lo tanto ese fenómeno astronómico fue muy significativo desde la antigüedad como un elemento utilizado para marcar esos calendarios, tanto los calendarios agrarios como los calendarios rituales y religiosos, porque digamos que señalar estas fechas importantes con fiestas de carácter sagrado era una forma importante pues de tenerlas en cuenta. Entonces estamos en un momento de renovación y este año además coincide, pues parece que ha sido casual, pero coincide con esa, bueno, con ese final de esta, ¿no?, de esta oscuridad, también de este invierno frío y largo que ha sido la pandemia, y de alguna manera esa eliminación, ¿no?, eliminar la mascarilla en espacios abiertos con la prudencia que requiere, pues también una forma, ¿no?, de dejar atrás algo y empezar un nuevo ciclo de liberarse y de algo tan tan simbólico como era también la mascarilla, ¿no? A mí me ha parecido muy simbólico precisamente por eso, ¿no? Porque es como quitarse, nunca mejor dicho, la máscara, que tiene mucho que ver con la magia, tiene que ver con el teatro, con Venecia, con el teatro en Venecia, tiene que ver con eso, con que el ningún momento del año el sol está más cerca de la Tierra, pero no tiene que ver, porque alguno puede pensar que la magia tiene mucho que ver con nuestro contexto religioso. No, el sol está más cerca de la Tierra en cualquier sitio y en cualquier religión. Luego, el contexto religioso y de creencias en cada lugar hace a la magia, pero existe siempre, independientemente del sitio donde se manifieste. Sí, la magia, desde una perspectiva antropológica, claro, es un intento. Si la religión o las creencias religiosas, ¿no?, parten de la idea de que existe algo sobrehumano, algo superior a nosotros, sea una entidad de carácter divino, una deidad, o sea un espíritu, un antepasado. Muchas religiones se basan en las creencias de los antepasados y no tanto en las deidades. Pues si la religión o la creencia en esos elementos o esas entidades sobrehumanas, la magia es el intento de manipular esa realidad sobrehumana en beneficio propio, ¿no? Entonces, en esta fecha tan importante, esa fecha liminal, fronteriza, las fechas fronterizas, las fechas que suponen un final de ciclo y un comienzo de un nuevo ciclo, son fechas propicias para las cosas extraordinarias, ¿no? Y entre ellas, este solsticio, este San Juan, es una fecha propicia en muchos lugares de Europa, pues por ejemplo, para los ritos de adivinación, para los ritos de regeneración, ¿no?, coincidente con este cambio de ciclo, de fertilidad, de purificación. Es decir, que todos esos intentos, ¿no?, de conseguir ese favor de eso que está más allá de lo humano, pues se hacen más propicio en estas fechas que son esas fechas límite donde se cierra un ciclo y se comienza otro. Por eso muchas veces se escenifica con los ritos de caos, ¿no?, que ocurren también durante el carnaval, que es el final del invierno, ¿no?, y el comienzo de la primavera, o como pasa también en muchos lugares, de ellos Galicia, en el ciclo de Navidad, que también coincide con el solsticio de invierno, ¿no? Entonces hay esa representación del caos, eso de mover las cosas de sitio, es el momento del que salen determinadas entidades, desde la perspectiva de la creencia, claro, seres féricos, y también es el momento en el que aparecen las máscaras, sobre todo en el ciclo de invierno, que decía, ¿no? La máscara es algo que nos transforma, que nos permite adoptar otra personalidad. Y de alguna manera estas máscaras, que tienen una finalidad sanitaria, pero también han diluido nuestra individualidad frente a la masa y nos han transformado de alguna manera, ¿no? Y ahora es una forma también de volver a recuperar tu identidad social también. Había una cosa, a mí me llamó mucho la atención, la existencia de unos rituales en Galicia, unos rituales que coincidían con esas fechas, que coincidían con el verano, que eran unos rituales de fertilidad, de cómo el agua cuando pasaba sobre unas mujeres, bueno, pues digamos que esas mujeres eran más fértiles. Es el mito de la diosa madre, que tiene mucho que ver con el mundo de la magia. Sí, esta noche, como decíamos, es una noche propicia para la fertilidad y está muy vivo pues ese tipo de ritos. En concreto, te refieres a, sobre todo al baño de las nueve olas, ¿no? Exacto, el agua, sí. El agua es algo que se identifica con la vida, con la regeneración, con la fertilidad, con la transformación. De hecho, en el cristianismo se utiliza como el elemento para renacer a la nueva fe. A través del bautismo se renace, ¿no? Se limpia los pecados. Y además también el agua, la noche, la luna, tiene un carácter muy femenino. Entonces las mujeres que tenían problemas de fertilidad, o a veces los problemas eran del hombre, pero antes siempre se le echaba la culpa de no tener hijos a la mujer, pues acuden en esta noche de San Juan, en esta noche mágica, liminal, a determinadas playas de nuestra costa atlántica, a recibir nueve olas, nueve golpes de ese mar del que nace la vida, que tienen que recibir en su vientre, ¿no? También el nueve es un número simbólico importante, y se cree que con eso pues se facilita la propicia el embarazo, ¿no? O también el agua en esta noche es fundamental. En la noche del solsticio, la noche de San Juan, el agua, el fuego y los elementos vegetales tienen un protagonismo fundamental en ritos de purificación, en ritos de limpieza, en ritos de fertilidad y también en ritos de protección y de esconjurar el mal. Es muy habitual hoy en día en muchos lugares de Galicia. Esta noche, que hemos dicho que es una noche también del caos, en la que es la noche por excelencia en la que aparecen las brujas. Esto no es en el Halloween, eso es un invento actual, ¿no? No, aquí las brujas fundamentalmente aparecen la noche de San Silvestre, o sea, el 31 de diciembre, coincidiendo con el ciclo del solsticio de invierno, y la noche de San Juan. Por eso la gente protege las puertas, las ventanas, las chimeneas con una serie de plantas apotropaicas que se cree que con eso mantendrán a salvo la casa, y se sigue haciendo, ¿no? Por eso digo lo de practicar. Independientemente de que uno crea más o menos, la práctica del rito te une a una comunidad y te refuerza también tu pertenencia a ese grupo y tu identidad. Y eso siempre es bueno. La noche de San Juan es, digamos, que el ejemplo más conocido de eso, aunque se celebra unos días después, el origen está precisamente eso, en la llegada del verano, ¿no? Pero la noche de San Juan se celebra de diferentes formas en casi todo el mundo. Sí, sobre todo en la parte occidental y sobre todo también en aquellos países que han sufrido el proceso o que han tenido un proceso de cristianismo, que lo que ha hecho es reaprovechar, obviamente, la forma más fácil, ¿no?, de implantar una nueva ideología, es aprovechar las fechas, las fiestas que ya había, fagocitarlas, transformarlas, igual que se aprovechan los espacios sagrados y se reinterpretan, ¿no? Entonces, el solsticio de verano ya era una fiesta significativa en todos los pueblos, por lo menos europeos, hablando de nuestro contexto, y el cristianismo lo que hace es apropiarse y llevarlo a su esfera y ponerlo bajo la vocación de un santo, ¿no? Pero la esencia, el carácter sagrado o mágico especial de esa fecha es mucho más antiguo y, por lo tanto, digamos que también gracias a la persistencia del cristianismo como la religión mayoritaria, se ha mantenido el carácter sagrado de estas fechas. Y imbricado o sincretizado un montón de ritos que no tienen nada que ver, obviamente, con la ideología cristiana y que perduran en toda la península ibérica, como el tema de las hogueras, el valor del fuego purificador y, bueno, y muchas otras como las que hemos comentado, ¿no? Hace muchos años hablamos contigo de ese libro que apareció en la editorial de Cidonia, un libro tuyo en donde se titulaba La historia de Galicia en 50 lugares. Hablaba de la existencia de una serie de epicentros muy importantes a nivel arqueológico, 50 de ellos, hay muchos más en Galicia, pero parece que la arqueología, los lugares históricos han sido algo así como la plasmación de una serie de creencias en Galicia. Sí, claro, el territorio, todo el territorio, tanto sea en Galicia como en cualquier otro lugar, está construido culturalmente, ¿no? Damos nombre a los lugares y le atribuimos carácter especial, ¿no? Detectamos en el paisaje espacios donde se cree, ¿no?, desde las distintas culturas o ideologías, que es posible el contacto con lo sagrado, con la hierofanía. Y eso acaba constituyendo, por ejemplo, espacios que son santuarios y que es un carácter que perdura, ¿no? Entonces, a través de la arqueología, pues podemos detectar que a lo mejor hay un yacimiento que ya era un lugar especial, pues en la Edad del Hierro, y después se ha construido pues un templo romano y después un templo cristiano, y aunque vaya cambiando el credo, el carácter especial del lugar continúa, ¿no? Incluso asociados a la mitología, geografías míticas, geografías sagradas, muchas veces también esas geografías míticas son las sagradas, precisamente por el carácter mítico, y también son las geografías asociadas, por ejemplo, a la curación o a este tipo de ritos especiales, precisamente porque es el lugar donde se produce el contacto con lo sagrado y con lo que está más allá de la realidad humana. Siempre desde la perspectiva cultural, hablamos, claro. Uno de tus últimos trabajos se titula, este año 2020, está en Origen Ediciones, el libro se titula, el trabajo se titula Amoura, que creó el mundo. Es muy importante en Galicia y muchas referencias a los mouros, que eran los gigantes de la antigüedad. Sí, es la raza mítica a la que se le atribuye el origen de todos aquellos restos, precisamente arqueológicos, que desde la perspectiva popular no se sabía quién los había hecho y de dónde venían, pero que estaban con nosotros, nos acompañaban pues desde de generación tras generación. Entonces, es muy habitual en todos los en toda la península ibérica, en toda Europa, atribuir el origen de esos restos arqueológicos del pasado a una raza mítica. En Galicia son los mouros, que no son los moros, es otra cosa. En otro lado, pues el País Vasco llama a los gentiles, los Corrigan en Bretaña. Es decir, en cada lugar pues tiene su propia raza mítica. Y en paralelo con todo eso, hay una figura, que la figura más importante de la mitología gallega, que es la Moura, ¿no? Moura, que tampoco es la Mora, es la Moura, ¿no? Y no se traduce, la etimología viene de otro lado. Y que es la pervivencia en el folclore de una antigua deidad precristiana asociada a la vida, a la tierra, al destino, a la fertilidad, algo muy complejo, que quizás la más conocida en el ámbito de la península ibérica sea la Mari, de la mitología vasca, pero que es exactamente igual que muchas de las xanas asturianas, o que las arjanas del folclore leonés o cántabro, o que la Moura gallega, o otros seres que existen en todos los sistemas mitológicos de toda Europa, donde persiste esa idea de una antigua deidad femenina asociada precisamente al destino, la vida, la muerte, ¿no? Y incluso creadora del mundo y de la civilización, otorgando los dones necesarios para vivir a los seres humanos, ¿no? Y perdura en el folclore, en la memoria de la gente, en los cuentos orales, en las leyendas, pero estamos hablando de una auténtica mito de creación, en este caso, de la cultura gallega, y yo he querido hacer, después de haber hecho una monografía antropológica estudiando ese mito y un documental de más de 2 horas, quise hacer un cuento pues para que también los más pequeños pues vayan conociendo estos aspectos tan importantes de la mitología, ¿no? Porque la mitología es la historia sagrada de un pueblo y la mitología son las explicaciones, reflejan la cosmovisión de cada pueblo. Por eso es tan importante estudiar la mitología. El subtítulo es El mito galego de la creación. También hay muchos mitos sobre el comienzo del mundo de las creencias en ese lugar de nuestro país, en ese lugar que para algunos era el fin de la Tierra y para otros el centro de la Tierra. Sí, claro, desde la perspectiva mediterránea, ¿no? Pues es el fin de la Tierra, ¿no? Para los griegos, para los romanos, llegaban a ese final donde moría el sol, en ese océano Atlántico, para volver a resurgir. Claro, los que vivimos en la costa atlántica somos el epicentro, el centro del mundo atlántico. Estamos a 2 días de Gran Bretaña y todas las rutas de navegación desde la Edad del Bronce pasan por ahí. Entonces, son distintas perspectivas según donde tú estés, claro, la perspectiva siempre es desde tu lugar, desde el mundo mediterráneo, pues éramos el fin de la Tierra, desde nuestro mundo, pues estábamos en el centro, ¿no?, en el meollo de todo el mundo atlántico, ¿no? Como profesor que eres, este mundo, el de las creencias, está ¿darás la misma clase en 10, 15, 20 años o está en plena transformación? ¿Siempre hay cosas nuevas? ¿Cosas hay que se añaden al saber a lo que existía? ¿Es un mundo en transformación el de la magia, el de las creencias? Sí, sí. La cultura no es un fósil, ¿no? Las culturas, que el pueblo está viva, está en contacto con otras, tiene nuevos aportes, hay elementos que se pierden, hay elementos que se reinterpretan, ¿no? Igual que los mitos. Pensamos que los mitos es algo del pasado y seguimos creando mitos, ¿no? Entonces la cultura está viva, hay tradiciones que se van perdiendo, pero se van creando otras, ¿no? O se van dándole nuevos valores. Tú, que por ejemplo conoces bien el tema de pues las leyendas urbanas, cuando uno analiza las leyendas urbanas, cambia el decorado, pero vemos que el fondo es lo mismo. A mí me da igual que se aparezca un alma en pena en un camino en medio del bosque, una corredora, la Santa Compaña, o la chica de la curva en una autovía. la idea es la misma, ¿no? La creencia última es la misma, solo que lo vamos readaptando, ¿no? Y aquellos, pues si en nuestra cultura, en la cultura gallega, por ejemplo, hay un duende que se mete por la noche en el cuarto y se te pone en el pecho causando inmovilidad y pesadillas, pues en la Edad Media pensaban que era un íncubo, súcubo. Hoy en día pues hay quien asocia esta parálisis del sueño, que es lo que es una interpretación mítica para parálisis del sueño, pues lo asocia a una abducción. Bueno, vamos adaptando, ¿no?, la realidad y la realidad mítica y las creencias a los cambios culturales, y eso siempre fluye. Hay cosas que quedan, hay cosas que desaparecen y hay nuevas cosas que vamos teniendo aportes, ¿no? Llega el verano, llega la magia, llega el verano el próximo, ya casi 21 de junio a las 5:32 minutos, y hemos hablado sobre esas creencias con un antropólogo que sabe muchísimo, uno de nuestros preferidos, Rafael Quintilla, que ha estado esta noche con nosotros y con quien hemos charlado. Rafael, mil gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y feliz verano para todo el mundo, que disfrutemos, que recuperemos nuestros espacios de socialización, pero, como decimos en Galicia, con sentidiño, con mucho cuidado y prudencia para no volver atrás en esto que hemos sufrido todos. Para que la magia y la creencia sea lo de siempre, y lo que hemos dicho, mirar al futuro, mirar para adelante. Eso es la magia, intentar transformar, pero no el pasado, sino lo que tiene que ocurrir. Chao, gracias. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la nueva y última hora de La Rosa de los Vientos esta noche hasta las 4 de la madrugada, pero antes de ir con los contenidos, que son muchos en este tramo que nos queda por delante, vamos a conocer la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto de esta madrugada era... Nos lo ofrece y nos lo cuenta Silvia Casasola. Bueno, pues está clarísimo que los tres directores, como hemos estado comentando, fueron magníficos. Y teniendo en cuenta, pues eso, que ellos perfectamente pues hicieron que la censura franquista pues no les pillara. Y además lo hicieron con muy pocos medios. Estaban pendientes y con muy pocos medios se hicieron sus películas, lograron crear verdaderas obras maestras que han perdurado para la historia cinematográfica del cine español, y también algunos allende de nuestras fronteras. Por ejemplo, Luis Buñuel, pues tiene en común con Berlanga que ambos estudiaron filosofía y letras. Además, cuando vivió en París, se acercó al surrealismo y le entró el fervor por el cine tras ver la película Las Tres Luces. Y entonces dijo, esto, mi vocación es ser director de cine. Juan Antonio Bardem, pues tiene en común con Luis Buñuel que al principio ambos iban a ser ingenieros agrónomos. O sea, entre ingeniero agrónomo y director de cine, imaginaros. Bueno, pues con nuestro protagonista de hoy, Bardem, lo que tiene en cambio es que coincidió en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, donde además de hacerse muy amigos, colaboraron en varias películas con éxito, hasta que Bardem decidió caminar en solitario. Bardem, además, fue el más perseguido políticamente de las tres Bs. Recordamos, Buñuel, Berlanga y Bardem. Además, pues lo hicieron pues un poco por sus ideas comunistas. Por tanto, nuestro protagonista es Luis García Berlanga. Todas mis películas han sido siempre crónicas de un fracaso. Es decir, al inicio de la película hay un hombre, a veces una pareja o un marido, que creen que van a conseguir una cierta subida de escalón en el nivel de vida, en el nivel que está en la sociedad, que van a poder subir, que van a dar un paso adelante, no solo en el estatus que pueden llegar a conseguir, sino también en su propia libertad. Y siempre en todas mis películas fracasan. No hay ninguna película mía en que todos los protagonistas consigan lo que quieren. Berlanga ha sido noticia recientemente porque en la Casa de las Letras del Instituto Cervantes, donde la familia depositó parte del legado del cineasta, se ha hallado un guión inédito de Viva Rusia, firmado junto a Rafael Azcona, para continuar con la saga de la trilogía nacional que le dio a Berlanga tanta fama. Bueno, pues así lo han desvelado los nietos del cineasta, Fidel y Jorge García Berlanga, tras la apertura de esta caja de seguridad. Lo que todavía no se sabe es si se va a intentar rodar o realizar esta película con este guión. Lo que sí se sabe es nuestro ganador de la noche, que además recordamos que como la semana pasada se quedó vacío, se quedó inédito, pues en esta ocasión va a recibir dos detalles. Y el ganador ha sido... Domingo Saavedra. Así que enhorabuena, él participó en Twitter. Oye, por cierto, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es, porque si no, no te podremos enviar nada, claro. Y atención, Tomás, nota, va a ser el tema esta madrugada de la cara B. El tema, el asunto es, y se va a conocer así, lo vamos a conocer así en los próximos años, va a ser muy importante, como el gran reinicio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. El Foro Económico Mundial reúne a las más grandes empresas del mundo. Es uno de los poderes ocultos más importantes que existen. Y la cita más conocida que organiza es la reunión del Foro de Davos. Y una de las propuestas que tienen en estos momentos, que va a ser muy importante en los próximos años, la han llamado el gran reinicio. El reinicio de todo, volver a empezar absolutamente en todas las cosas. Y sobre este asunto hablamos esta noche y lo hacemos con el periodista, con el escritor, con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar contigo otra vez, Bruno. Lo primero, Miguel Ángel, es aclarar el término. ¿Qué significa? ¿Qué es el gran reinicio? Bueno, el gran reinicio es una propuesta que surge del Foro Económico de Davos. Eso hay que tenerlo muy claro. Es una propuesta que más bien sería una especie de reinicio, como un cambio de la sociedad, una transformación de la sociedad a varios niveles, pero que es un cambio pues prácticamente civilizatorio, ¿no?, para todo el capitalismo, pero que es importante remarcar que es un cambio que se produce de arriba abajo, es decir, una propuesta de las élites para transformar el conjunto de la sociedad. La reunión más importante del Foro Económico Mundial, yo te lo digo, no sé si es así o no, pero la reunión más importante de ese foro, del Foro Económico Mundial, es esa cita que tú señalabas, el Foro de Davos. ¿Qué es? No es o no parece una simple reunión sin más, ¿no? Tiene mucho que ver, además, porque el foro que se reúne en Davos es privado. Exactamente, es un foro privado, y aquí estaríamos hablando, bueno, se fundó en 1971, y de alguna manera es una grandísima concentración de poder financiero, pero sobre todo industrial. Básicamente, de lo que estaríamos hablando es de una gran reunión cuyos miembros no son estados, es una gran, un gran foro, un gran conglomerado de empresas, pero no cualquiera es empresa. Por ejemplo, en su lista de partners, que vienen pues 725 empresas, no estamos hablando de cualquiera es empresas. Por ejemplo, las 100 empresas más potentes del mundo están en Davos, ¿no? Entonces, es una especie de reunión sobre la industria. Lo que pasa es que llama muchísimo la atención cuando tú ves sus reuniones anuales, sus publicaciones y bueno, y una serie de iniciativas que ellos hacen, y te das cuenta que no es exactamente una reunión de comerciantes o mercaderes. O sea, no están hablando de nuevos mercados, no están hablando de mercados emergentes, de cómo no sé, lanzar nuevos productos. En realidad, llama muchísimo la atención porque ellos tienen una es una especie de departamento de diseño de departamento de análisis de riesgos globales. Y ellos analizan todos los problemas que afronta el capitalismo. Entonces, llama mucho la atención cuando tú ves su literatura que esencialmente de lo que se encargan es de gobernanza mundial, es decir, de ver la estabilidad del sistema capitalista en su conjunto, ¿no? Entonces, más que un foro para hacer negocios, en realidad lo que hablamos es de un think tank del capitalismo, o más concretamente del neoliberalismo. Es un foro donde se analizan todos los problemas que el capital con mayúsculas tiene en el mundo y cómo afrontarlo. No sé si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, pero yo creo, por lo que dices, por lo que intuyo, que se parece, todos hemos oído hablar, sobre todo en este programa, del Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una reunión de grandes empresarios, de empresas muy importantes, de la cabeza de esas empresas muy importantes, con los agentes de inteligencia, con los que mandan en los servicios de inteligencia, y junto a también a políticos y presidentes muy importantes. Aquí parece, da la sensación, me da a mí la sensación de que en el foro de Davos están los mismos menos los políticos y los altos cargos de inteligencia y defensa. Parece que se han quitado aquello que estorba para sus ideales. Básicamente, entre el Bilderberg y Davos hay tres diferencias muy importantes. Es cierto que Davos es más abierto que Bilderberg a nivel de participación, de distribución, etcétera, etcétera. Pero quizás la gran diferencia es que los miembros del Foro Económico de Davos son principalmente instituciones y empresas, no hay estados. Es verdad que los invitan, es verdad que tienen relaciones con ellos, tienden la mano al sector público, de ellos se consideran la mayor plataforma de colaboración público-privada del mundo, pero hay que entender que sus miembros son empresas exclusivamente y no por ejemplo servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que, por ejemplo, Bilderberg tiene un carácter bastante occidental. Por ejemplo, hay muchas naciones del mundo que no están representadas en Bilderberg. Por ejemplo, tenemos a Rusia, no la invitan, a China no la invitan. Hay una serie de elementos ahí que es muy occidental. En cambio, eso no pasa en Davos. Davos es absolutamente global, absolutamente mundial. En Davos estás solamente si eres una gran multinacional muy grande, independientemente del punto del mundo en el que te encuentres, ¿no? Hay determinados matices en ese sentido, pero sí que está claro que es una absoluta concentración de poder que, como digo, se preocupa sobre todo de la estabilidad mundial para que tenga un marco necesario para poder hacer negocios de una manera, vamos a decir, con la perspectiva del libre mercado. Por lo tanto, en la siguiente reunión de Davos, por ejemplo, un personaje como Biden, como el presidente de los Estados Unidos, no será como Bilderberg, que pertenece al club, sino que será invitado. Se les invita, pero de manera más informal, o sea, no es, digamos que Davos no tiene a lo mejor ese secretismo y ese protocolo que tiene Bilderberg, pero claro que se los invita. Lo que pasa que probablemente no a nivel de presidente de Estados Unidos, sino que posiblemente vengan algunos de sus ministros, etcétera, etcétera. No es ese nivel tan institucional, pero sí que yo creo que es un a nivel de probablemente de influencia puede tener al mismo nivel que Bilderberg, en el sentido en el que si tú, por ejemplo, sumas todo el Producto Interior Bruto de todas las empresas que están representadas en el Foro Económico de Davos, tenemos que pensar que son mucho más poderosas, tienen mucho más dinero que, por ejemplo, Estados Unidos. Y, por ejemplo, ahora en los últimos años ha habido muchas cosas relacionadas con Davos, con el foro de Davos, mucho información, mucha lucha de clases, mucha lucha contra las desigualdades, contra el cambio climático, contra el racismo. ¿Todo esto es sincero o es algo de postureo para llegar un poquito a la gente? A ver, es que hay que entender muy bien cómo se define el gran reinicio, ¿no? Que el gran reinicio al mismo tiempo es una gran metáfora, el mundo no se le puede reiniciar como tal, ¿no? Es un término que es súper atractivo, que yo creo que es, además es muy icónico, tremendamente potente, pero hay que entender que es una propuesta de las empresas, ¿no? El gran reseteo es a dos niveles. Es un libro escrito por el presidente del Foro Económico Mundial, de Davos, el Klaus swaps, y luego al mismo tiempo fue una, vamos a decir, una cumbre que se hizo paralelamente entre el 25 y el 29 de enero de este año, de 2021, y donde se trataba el tema del gran reseteo de, en profundidad, ¿no? Y una de las cosas que vienen tanto en el libro como en la cumbre es que ellos dicen que el sistema necesita volver a recobrar la confianza de los ciudadanos. Ellos dicen que los negocios, el capital, necesita de que la gente confíe en el sistema, necesita ganar esa legitimidad, y ellos hacen una, vamos a decir, una declaración de intenciones de que ese gran poder económico, esas élites, por así decirlo, tienen que volver a acercarse al ciudadano y de alguna manera ganar su confianza. Sin este elemento ellos consideran que no estarían haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces sí que hay, se lee entre líneas y luego también por las omisiones que hacen, un acercamiento importante a la calle, a la cultura de la gente, a la sociedad, ¿no? Hay entre los invitados, la gente que va a voz, hay mucha transparencia, mucha información, pero hay músicos, actores, referentes sociales, grandes científicos. Parece que de repente el gran capital se ha vuelto muy guay, ¿no? Claro, a mí una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Porque yo creo que este es un tema que es bastante controvertido, pero yo, por ejemplo, cuando fui analizando todo lo que se dice en Davos, yo creo que cuando se hace un análisis crítico no solo hay que analizar lo que se dice, sino también exactamente a veces lo que no se dice, las grandes omisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es ver a ese capitalismo promoviendo unos valores que son cosas que yo creo que tienen un elemento importante de propaganda, porque son cosas que yo creo que nadie en su sano juicio podría estar en contra de ellas. Hablamos del fin del racismo, del feminismo, de la paridad de cuotas, de ayudar al medio ambiente, etcétera, etcétera. No son de eso, y básicamente de la justicia social y de un mundo mejor. O sea, son ese tipo de herramientas, ese tipo de ideas en las que prácticamente nadie puede estar en contra de eso, ¿no? El problema es cuando vas un poco a analizar las recetas que propone el gran reinicio, en su definición, ¿no? Porque ellos hacen... Cuando miramos, perdona, Miguel Ángel, lo que hay dentro de la cáscara, esa es apariencia, pero detrás de la apariencia hay algo. Claro, ellos proponen un reinicio a tres niveles. Un reinicio que sería a nivel macro, que sería geoeconómico y estatal. Un reinicio que sería micro, que comprendería la industria de todas las empresas, y al mismo tiempo un reinicio personal o individual, que también me parece absolutamente polémico, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención a ese nivel de esa, vamos a decir, ese reinicio de la industria, de las empresas, en el cual ellos por un lado, como digo, proponen un mundo justo, mejor, etcétera, etcétera, en cambio ellos hacen una apuesta muy importante por lo que son todas las herramientas emergentes. Estaríamos hablando de la digitalización del trabajo, el teletrabajo, la robotización, la automatización, el empleo de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, etcétera, etcétera. Claro, ahí hay un tema muy importante, porque realmente ellos están apostando por lo que es, vamos a decir, absolutamente que el sector industrial tome el control de todas las relaciones de trabajo, ¿no? Pensar que estamos hablando de eso que se ha llamado la cuarta revolución industrial, que básicamente es robotizarlo todo y el empleo del uso de la inteligencia artificial, eso es un cambio de paradigma de trabajo absolutamente brutal, ¿no? Y esos cambios, como decía el economista Joseph Schumpeter, es lo que trae la destrucción creativa, es decir, que los nuevos cambios tecnológicos, por un lado, destruyen unos puestos de trabajo, pero crean otros. Sin embargo, yo creo que ahí hay una falacia, porque la falacia consta en que las tasas de creación y destrucción de empleo no son equiparables. Pongo un ejemplo. Hace unos años, una fábrica china, concretamente una que se llama Changjin Precision Technology Company, sustituyó al 90% de su plantilla por unos robots. Era una plantilla de 650 trabajadores, compraron unos robots y cayeron, despidieron al 90%, solamente quedaron 60 trabajadores en nómina. Y además, la producción de esta empresa se triplicó. Entonces, aquí hay un problema, y es que si se apuesta a gran escala por este tipo de tecnologías que realmente van a... Sí, que tienen un cambio de producción, pero es que es un van a suponer un desequilibrio muy importante de fuerzas entre lo que serían los trabajadores y lo que serían un poco los empresarios. Si te das cuenta, esto es como el final del marxismo. El marxismo entendido como que hay unos empresarios que son los medios de los propietarios de los medios de producción y unos trabajadores que de alguna manera serían los que reivindicarían sus derechos. Aquí lo que estamos hablando es que se dibuja un escenario donde el trabajador cada vez va a tener menos fuerza, pero no solamente menos fuerza a nivel de sindicatos, sino que en este escenario lo que está en jaque es que probablemente en el futuro no haya trabajo para todo el mundo, es decir, que haya un paro estructural y donde la sociedad se podría dividir en dos grupos, en aquellos que tienen un trabajo y de alguna manera algún ingreso y los que no. Entonces, esto que en Davos y que en el libro no se menciona en ninguna parte, para mí contrasta de una manera muy curiosa con un mundo más justo, pero que ya quieres llegar a él a través de una redistribución súper importante del poder en el tema de mantener absolutamente todos los puestos de trabajo completamente tecnificados, ¿no? El problema es que en el libro no se cuenta tampoco cómo va a cómo se van a resolver estas tensiones sociales en donde una parte importante de la sociedad mundial no va a tener trabajo. Sí, en cambio, dicen que hay que hacer ajustes en el capitalismo a nivel general y que hay que ganarse la confianza de la gente, porque si no, y esto lo dicen literalmente en el libro, si no se gana la confianza de la gente, puede aumentar la inestabilidad social, es decir, revoluciones, 15M, cosas así, ¿no? Cuando dices el libro viene a ser algo así, ese libro como el manual de instrucciones de este grupo del foro de Davos, me pregunto, porque hay una serie de informaciones, una serie de cosas que se dicen que no tienen por qué responder a la realidad, pero hay una creencia en un porcentaje de la población extendida cuando se habla de los líderes de la élite que se reúnen en Davos y cuando hacen sus propuestas, algunos dicen esto es comunismo. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, es que es justo lo contrario. Sin embargo, esa idea ha triunfado un poquito. Sí, esa idea viene de una parte de... Yo la estuve rastreando en su inicio. Y esa idea viene principalmente de una parte de la derecha reaccionaria que tiene su parte de posverdad en Internet y además de alguna manera se asienta o se coge de un vídeo del Foro Económico Mundial, ¿no? Era un vídeo que se llama 8 predicciones para el mundo en 2030, donde de alguna manera, el foro pedía 8 opiniones a 8 expertos del foro para, bueno, pues que ellos trataran de imaginar cómo sería el futuro, aunque no exactamente el libro no cuenta como esto, ¿no? Y entonces una de las opiniones de ese vídeo, la más polémica, correspondía a Ida Auken, que es una parlamentaria de Dinamarca, donde ella dice que todos los servicios se habrán convertido en... donde todos los productos se habrán convertido en servicio. Dice, nada me pertenece, no tengo coche, no soy dueña de mi casa, no poseo electrodomésticos, pero aún así soy feliz. Entonces, hay una parte que hablábamos antes también de ese reinicio personal, donde de alguna manera se habla de que a nivel personal seamos más ecológicos, seamos más sostenibles, que reciclemos, que renunciemos en gran parte a nuestras pertenencias, que todo ese sistema de consumismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que ya está obsoleto, y que de alguna manera tener cosas, tener pertenencias, forma parte como del pasado, ¿no? Lo que pasa es que esto también tiene importantes problemas. Uno de ellos es que si la propiedad de alguna manera también defiende de las cosas, porque si tú no tienes dinero y no hay propiedades, sino que todos son servicios, estamos en lo peor, porque necesitas dinero para comprar esos servicios, ¿no? Hay una película que yo creo que que ilustra muy bien lo que está pasando ahora y que en cierto modo yo creo que es una especie de romantización de la pobreza, ¿no? No quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero no sé si habéis visto Nomadland, que en el fondo es una película que ofrece una visión completamente edulcorada y completamente dulce de cómo puede ser un poco estos nuevos escenarios de pobreza que se trabajan en ellos ya, ¿no? Básicamente de lo que habla Nomadland es de ese escenario en que una persona ha trabajado toda su vida, pero su jubilación no le permite jubilarse, incluso a lo mejor no le permite ni siquiera tener una casa, sino que puede vivir en una especie de, bueno, pues en un, claro, coche, en una autocaravana, etcétera, etcétera. Lo que promueve un poquito es que te jubiles y dices, pero para jubilarme tengo que trabajar antes, ¿no? Claro, tengo que tener unos ingresos, pero además como que renuncies a la seguridad de las pertenencias, de tener, pues no sé, un colchón, etcétera, etcétera. Claro, aquí yo creo que es que hay una falacia que es absolutamente terrible, y es que si alguien de algún momento dado quiere renunciar a la seguridad, eso debe de ser una decisión personal, pero no una solución ofrecida desde las instituciones o desde el poder para el conjunto de la sociedad. No es lo mismo que yo, como romántico, pueda querer irme a pasear por Estados Unidos y vivir en una autocaravana, a que esa sea la solución que se le propone a la gran mayoría de la gente que ha cotizado toda su vida. Es que es tanto la diferencia como entre la espiritualidad a prácticamente decir que la pobreza no es tan mala, ¿no? Y yo creo que hay muchas ideas en ese sentido que son absolutamente atrayentes cuando se formulan de una manera, pero cuando se las piensa como idea de modelo de la sociedad, yo creo que pues prácticamente se vuelven terroríficas. En cierto modo, lo que está haciendo Davos es un poquito blanquear el poder del capital. Claro, absolutamente, pero no solo eso, sino promover una moral, un nuevo marco de valores para que la gente de alguna manera acepte todo este tipo de cosas. Piensa que la ideología siempre ha partido de las élites a la sociedad y básicamente desde la mitología de los antiguos griegos, lo que eran las ideas de la mitología, de los sacerdotes, de los dirigentes, siempre eran las nuevas formas de vida, ¿no? Que tenía que asumir la sociedad. Y yo creo que ahora lo que están queriéndonos decir es que esa idea que teníamos de la sociedad de consumo, que el éxito era material y que para tener éxito teníamos que acumular un montón de cosas, ahora yo creo que la están desmontando. Ahora lo que nos están diciendo es que si no tenemos nada, no por eso no significa que no seamos un fracaso. Eso está por un lado bien, pero por otro lado la pregunta es ¿por qué están moviendo ese cambio de la cultura? ¿Por qué están asediando de alguna manera a ese imaginario colectivo? Y yo creo que es que lo que se mueve en el escenario es que están empezando a preparar a la gente para que el sistema que nosotros teníamos del bienestar hay que desmontarlo. Y en todo esto llega la pandemia del año 2020. Algunos incluso acusan de estar detrás de la pandemia a grandes élites, a grandes poderosos que están asociados algunos a Davos, y parece que un poquito se blanquea algo más a su imagen con toda esta mentira, con todo este invento. Pero ¿cuál es la postura de Davos, de la gente que manda en Davos, de la pandemia? Bueno, Davos piensa que el poder normalmente es mucho más elegante y se expresa de forma normalmente mucho más sutil de lo que muchas veces nos puede parecer, ¿no? Ellos no toman una postura, ¿no?, en ese sentido de que ha podido causar la pandemia o no. O sea, es todo una cosa como mucho más sutil. Ellos, en cambio, sí que dicen que todo el mundo ellos en parte reconocen que el momento para cambiar el mundo es óptimo, porque han visto cómo los ciudadanos están todos dispuestos a hacer grandes esfuerzos, bueno, pues por la pandemia, ¿no? De alguna manera, porque por las empresas que han arriesgado el capital para seguir adelante, como los ciudadanos han hecho grandísimos esfuerzos, pero ellos lo que dicen que estamos como ante un nuevo momento de Bretton Woods. Recordad que en Bretton Woods fue aquel momento, en 1944, donde de alguna manera se diseñó todo el escenario del poder mundial, donde se creó el FMI, se creó el Banco Mundial, se creó la ONU, se creó que el dólar fuera la moneda de referencia mundial, y ellos dicen que estamos en un momento similar. De hecho, hacen un paralelismo que a mí me parece muy curioso, precisamente con Jesucristo, ¿no? Porque dicen que Jesucristo de alguna manera fue tan poderoso o tan importante para la historia de la sociedad que partió el tiempo en dos. Partió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Y esa C de Cristo, ellos la aprovechan para hacer una metáfora y la pasan a coronavirus. Y ellos dicen que los cambios radicales que se están produciendo en la sociedad partirán el tiempo otra vez en dos, en lo que era antes del coronavirus y después del coronavirus. Como vemos, lo que están proponiendo es un escenario que prácticamente es un nuevo mundo. Precisamente ese término del mundo como será después del coronavirus, el término nueva normalidad, sale precisamente ahí, de Davos. Sí, sale de Davos, aunque tenía una historia un poco curiosa, pero fíjate, el tema de la nueva normalidad es muy llamativo, ¿no? Porque es un perfecto ejemplo de metáfora, sí, de neolengua prácticamente, porque claro, una nueva normalidad es una contradicción en sí misma. Si es nueva no es normalidad y si es normalidad no es nueva. Pero sí que supone, son este tipo de ejercicios de control de poder que operan con la semiótica, porque esto ya se sabe que se hace desde hace años, y que de alguna manera tienen el poder de instaurar en la mente de la gente nuevos iconos, nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, la nueva normalidad es, desde luego, también, al mismo tiempo, un borrón y cuenta nueva, un nuevo mundo, ¿no? Es muy curioso porque lo que propone el foro, curiosamente, era una de las grandes reivindicaciones que tenían muchos de los grupos sociales. Acuérdate de Otro Mundo es Posible, las reivindicaciones del 0,7% del Producto Interior Bruto del mundo para destinarlo a desarrollo, a África, etcétera. Y, en cierto modo, el foro de Davos está recogiendo todo ese malestar, pero ahora lo blanquea, en vez de ser ellos parte de los culpables de esos problemas, ahora de alguna manera son los salvadores, portan ese nuevo mito fundacional de un nuevo mundo, y en el que en vez de ser un problema a resolver, ellos son de alguna manera los portadores de la semilla de un nuevo mundo, que por supuesto va a ser mucho mejor. Lo que hacen, pregunto y opino también, porque creo que es así, no hacen más que poner una sonrisa al infierno, al absoluto infierno que proponen. Sí, tiene muchísimo que ver con la propaganda, es al mismo tiempo la idea de que era muy necesario hacer cambios para salvar el capitalismo. En este sentido, a mí me recuerda un poco a la doctrina del shock, ¿no? Bueno, eso sí, pero también al movimiento aquel de la Iglesia Católica, que hizo entre 1945 y 1648, que era la Contrarreforma. Ellos, después del tema de Lutero, vieron que la Iglesia necesitaba unos cambios y lo hicieron, ¿no? Y esa Contrarreforma, en el fondo, es cambiar para que todo siga igual, cambiar para perpetuarse. Y eso queda muy claro en la literatura del Club de Davos. Ellos admiten que habían unos problemas y la pandemia es la excusa perfecta, puesto que, como bien has dicho, la sociedad ha sido expuesta a muchísimo infoterror, ¿no?, a toda esa doctrina del shock. Ahora ellos ven que la sociedad percibe que estos cambios son necesarios. Entonces, bueno, pues lo que quieren es cambiar el sistema desde arriba, pero evidentemente lo que queda entre paréntesis y lo que es evidente para seguir perpetuando una posición dominante dentro de la relación, bueno, del capitalismo. Miguel Ángel Ruiz, estaríamos horas y horas hablando sobre este tema, sobre el foro de Davos, sobre lo que hay detrás, sobre ese foro, el Foro Económico Mundial, que reúne a las principales empresas, a los personajes más poderosos del mundo. Esto es el poder absoluto, el poder del capital, las empresas, las corporaciones más grandes y determinantes en la vida de todos. Y la vida de todos la marcan precisamente ellos. Y sobre ellos hemos estado hablando contigo esta noche. Miguel Ángel, mil gracias. Un placer y un saludo para todos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. El cine aquí en La Rosa de los Vientos tiene color. Un color estelar, el de José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine lo vamos siguiendo semana tras semana en toda esta pandemia, siguiendo un poquito la reacción de la gente, de la sociedad, si va a las salas, si no va, la taquilla esta semana, este fin de semana pasado, ¿cómo estuvo? Bueno, pues hombre, como era de esperar, hemos recogido beneficios, por decirlo sí, de alguna manera. Se ha perdido un poquito, bueno, del orden del 30%, ¿eh? En el fin de semana anterior nos habíamos quedado pues muy cerca de los 3 millones y en este se ha quedado, en el pasado, se ha quedado un poquito por encima de 1.800.000 euros. De manera que, sí, pues eso, un 30 y algo por ciento lo que se ha perdido. No es que me preocupe mucho, Bruno, porque, hombre, los dos estrenos potentes, el expediente Warren y Cruella, ya hicieron su trabajo en semanas anteriores. No ha habido realmente estrenos potentes este fin de semana. De hecho, fíjate, las cinco primeras películas del ranking de taquilla son las mismas de del fin de semana anterior, con lo cual quiere decir que aquí ha habido poca variación. Bueno, si no hay grandes estrenos, las películas que hay ya las han visto. Quiero decir, en líneas generales, ¿no? Con lo cual es normal que haya caído un poquito la taquilla. A primeros de mes ya empiezan a llegar los estrenos potentes del verano, por La Viuda Negra, la película de Santiago Segura, taquilleras, quiero decir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí es donde se va a notar la recuperación, que por cierto, está sucediendo en todo el mundo ya, Bruno, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, en los Países Bajos y por supuesto en Estados Unidos, se están reabriendo todas las salas. Me dicen que ya está abierto el 80% del cine en todo el mundo, el 80% de las salas, ¿no? Quiere decir que la tendencia es buena. Y yo creo que eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? Si este fin de semana pasado ha bajado un poquito, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, como pasa en la bolsa también, ¿no? Si la tendencia es buena, quiere decir que pronto veremos los beneficios. Pues esperemos que sí. Esta semana el crecimiento o la caída no ha sido tan grande como otras, pero parece que estamos todavía en una línea adecuada. Esa nueva normalidad, vamos a saber si llega también a taquilla al mundo del cine, que tan representativo es de lo que está ocurriendo y claro, de el estado de ánimo de la sociedad, que también se puede levantar con estas películas españolas que se están rodando ya, es la actualidad. Y si se estrenan cuando ya no hay pandemia, desde luego que esas películas españolas serán muy, muy taquilleras, esperemos. Esperemos que sí, porque, hombre, los rodajes ya un poquito de fin de temporada, bueno, pueden ser películas potentes. Mira, el día 17, bueno, antes de ayer, ¿no?, empezó en Villanueva de la Vera, en Extremadura, el rodaje de Cerdita, que es el debut en el largo de Carlota Pereda. Recordemos que Carlota ganó un montón de premios, entre ellos el Goya y el Forqué, con el cortometraje Cerdita, del que ahora sale este largo. Yo creo que es una buena idea, no es que esté nada garantizado, ¿verdad? Que un corto tenga éxito no quiere decir que el largometraje que salga de ahí vaya a tener el mismo, pero por lo menos yo creo que la buena idea de desarrollar ese corto, pues yo creo que ahí está, ¿no? Laura Galán, Richard Holmes, Carmen Machi, Pilar Castro, Claudia Salas, entre otros, son y otras, son los protagonistas. El guión, por supuesto, también es de la directora, de Carlota Pereda, y produce Merry Colomer para Morena Films. Será distribuida la película por Filmax, que también yo creo que es una garantía. Por otra parte, mira, Fernando Callo, Goya Toledo, José Manuel Poga, Fernando Tejero, Vito Sanz, Carla Nieto, Manuel Zarzo, un pedazo de reparto, ¿no? Son los protagonistas de La Fortaleza, una comedia negra con suspense, diríamos, que dirige Chiqui Caravante. El guión, que también es de Caravante, con Salvador S. Molina y David Orea, cuenta la historia de la familia Villaplana. Acaba de morir el patriarca, el abuelo de la familia Villaplana. Los herederos se las prometen bastante felices, pero de repente en el testamento se van a encontrar con una inesperada sorpresa. Produce José Carlos Conde, Rosa García Merino y Damián París. Y para terminar, recordemos, por supuesto, que se rueda, yo tengo mucha ilusión con esta película, Cámara Café, la película. El debut en la dirección de largometrajes de Ernesto Sevilla, que lleva muchísimos años ya a los dos lados de la cámara, dirigiendo programas de televisión, en fin, de todo, ¿no? Bueno, aquí están prácticamente todos los intérpretes de la mítica serie Cámara Café, ¿no? Luis Varela, Arturo Valls, Esperanza Pedreño, César Sarachu, Ana Ruiz, todos, ¿no? Incluso algunos más que se han añadido, como Javier Botet e Ingrid García Johnson. El guión es de Ernesto Sevilla, Miguel Esteban, Joaquín Reyes y el gran Raúl Cimas. Produce Félix Tusell y Arturo Valls, que además de ser el protagonista es el productor. Yo creo que con estos mimbres el cesto está asegurado. Bueno, qué clase de cesto sea ese habrá que verlo en su momento, pero de momento a mí me parece que esto hay que este rodaje hay que verlo con ilusión. Y la verdad es que la serie fue mítica, lucró muchísimo y era la demostración de que algo muy sencillo de rodar sí. pues triunfó, y esto pasó con Cámara Café, que ahora llega al cine. Por cierto, José Manuel, si hay alguien que te pregunta, ¿cuál es la ciudad más cinematográfica del mundo? ¿Qué dirías? ¿Qué opinarías? Bueno, habrá que decir seguramente que Nueva York, ¿no? Vas por Nueva York y cada casa que ves, cada edificio, exacto, lugar, dices, esto salió en esta película, esto salió en esta serie, este ático es el de, el de Cazafantasmas, este edificio es el de Friends, es que es impresionante, ¿eh? Impresionante, es frecuentísimo que cuando se va a Nueva York, pues se encuentre precisamente eso, unos ambientes, unas calles, unos edificios que ya hemos visto muchas veces en el cine, y eso le da además esa proximidad y esa especie de sentirse en Nueva York como en casa. En otros aspectos no, pero en este desde luego sí, es una ciudad eminentemente cinematográfica. Hombre, todos los grandes, por supuesto americanos y muchos europeos, han rodado en Nueva York. Es la película, la ciudad más retratada en el celuloide, sin duda. Pues es la película protagonista de este comentario, de esta crítica de José Manuel Escribano en el Callejón. La película se titula Ya están los cines, en un barrio de Nueva York. Érase un barrio de Nueva York que iba a desaparecer. Se llamaba Washington Heights. Las calles estaban hechas de música. Este es el tráiler de la película en un barrio de Nueva York. Yo recuerdo, José Manuel, cuando entré en el Museo de Historia Natural, ahí veía, digo, este es el dinosaurio de Jurassic Park aquí, ¿no? Es espectacular, es interesantísimo, ¿no? Conocer esa ciudad que ahora aparece en esta película en un barrio de Nueva York. Comentario, crítica, José Manuel. Pues sí, la película la ha dirigido John M. Chu, la producción es de Kiara Alegría Hughes, Lin-Manuel Miranda y otros cuantos más. Estas películas siempre tienen 8 o 10 productores. El guion es de Kiara Alegría Hughes y Lin-Manuel Miranda, los protagonistas Anthony Ramos, Corey Hawkins y Leslie Grace. Bueno, en un barrio de Nueva York, o In the Heights, que es su título original, procede del musical estrenado en Broadway hace unos años, del que hereda todas las partituras de Lin-Manuel Miranda y adapta las danzas y escenarios a las calles del barrio de Washington Heights, en el West End, ¿no? Un barrio poblado de cubanos, puertorriqueños y dominicanos, algo así como pues otro West Side Story, en el que quien hace de Jerome Robbins pues es este director John M. Chu. Es un director americano de origen chino, otro más, descubierto precisamente por Spielberg en el 2002 cuando vio su corto When the Kids Are Away. Chu ha dirigido vídeos, televisión y documentales musicales, entre ellos un par dedicados a Justin Bieber, y largos como Street Dance, Step Up 3D, de LXD, más musicales, y G.I. Joe, La Venganza, Ahora Me Ves 2 y Crazy Rich Asians, algo así como Mi Gran Boda en Singapur, que fue un taquillón en América y se estrenó aquí a comienzo de la pandemia. Chu es también músico y especialista en potentes coreografías, así es que este proyecto pues le venía como anillo al dedo, la verdad. Bueno, la película repasa la vida y milagros de un grupo de inmigrantes de primera y segunda generación que recorren las calles del barrio con un ojo puesto en su país de origen y otro en su futuro en la tierra de promisión, que les entorna, porque abrir sería mucho decir, sus puertas. El eje del relato es Usnavi, un joven que regenta el supermercado que ha heredado de su padre. También al padre le debe el nombre, que viene de un barco de la Armada Americana que lo lucía en su costado, Usnavi. Al progenitor le encantó y esa especie de traducción macarrónica, Usnavi, es lo que le puso de nombre al nacer. Bueno, pues Usnavi sueña con volver a la República Dominicana, a sus playas, sus gentes, su vida fácil y tan luminosa. Bueno, mientras ese espléndido futuro llega, intenta sacar adelante su tiendecita y, sobre todo, conquistar el amor de Vanessa, la chica dueña de su corazón. No es el único que sufre de mal de amores. Su amigo Benny no puede consolarse de haber perdido a su amada Nina, que se marchó a estudiar a la universidad. Y cuando ella regresa, precisamente, y no se sabe además por cuánto tiempo, siente encenderse de nuevo su pasión. Nina y Vanessa, la verdad es que son bastante esquivas a los requerimientos de sus enamorados. Y eso le aporta una evidente y calculada tensión sentimental, por lo menos, al argumento. Bueno, hay más cosas, claro. Hay más personajes, la impagable abuela Claudia, Kevin, el padre de Nina, las deliciosas peluqueras colegas de Vanessa, el ilusionado Sonny, toda la gente del barrio. Y sobre todo hay música y canciones, muchas, hasta 17 números musicales, la mayoría acompañados de estupendas coreografías, algunos magistrales y todos perfectamente engarzados en el transcurso del argumento, tanto que a veces lo que no queda demasiado bien son los momentos de pausa, en los que los personajes se toman un respiro para explicarse hablando. Hombre, son necesarios, pero es verdad que se rompe el ritmo y cuesta volver a entrar en la dinámica. Quizá alguno es demasiado largo y demasiado explicativo. Bueno, y por ahí va el aspecto menos afortunado de la película, porque por debajo de esa línea de leve añoranza de sus orígenes y de un más frágil aún apunte sociológico, bueno, pues como el barrio sufre evidentes problemas económicos, por ejemplo. El principal agobio de los protagonistas es llegar a resolver sus ansias amorosas, lo que resulta encantador para un público poco exigente, pero muy previsible y poco consistente en realidad para tanto jaleo, tanta gente y, sobre todo, tanto metraje. En resumen, En un barrio de Nueva York es una película hecha para gustar, muy bonita, casi toda entretenida, con unos personajes muy simpáticos y cariñosos y con una banda sonora sobresaliente. Y si no es toda ella también sobresaliente, es por esas oquedades que se esconden en su factura que la hacen pelín tramposa, buenista y superficial. En un barrio de Nueva York, la película que ha sido el comentario de esta noche, la crítica de José Manuel Escribano. Tiempo ya para la lista, tiempo para el Super 10. Una lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues tenemos aquí a esta chica, una joven prometedora, la película de Emerald Fennell con la fantástica Carey Mulligan. Ha bajado del 9 al 10, lleva 9 semanas. Yo voy a hacer todo lo posible porque aguante una más para que sea Super 10. No es cosa mía conseguirlo, por supuesto, pero lo voy a intentar. En el puesto número 9, Despierta la furia, de Guy Ritchie con Jason Statham, también ha bajado desde el puesto 8 en su tercera semana. En el 8, pues también ha bajado un puesto, First Code, la película de Kelly Richard, esta especie de western original realmente espectacular. 4 semanas en el Super 10. 7. Bajando también un puestecito, porque todas se han deslizado, Cruella, la película de Craig Gillespie, con las dos Emmas, Emma Stone, Emma Thompson, 3 semanas en la lista. ¿Y en el 6? Pues fíjate, recuperamos a El Padre, la película de Florian Zeller, que había caído a la parte de abajo de la lista, por debajo del 10. La taquilla se ha movido bastante y por eso se recupera hasta este puesto 6. Son 24 semanas con esta la que la película protagonizada por Anthony Hopkins lleva en el Super 10. El padre puede decirse que casi está viviendo una doble vida, ¿no? Una segunda vida. No desapareció, pero es una segunda vida para una película que es muy interesante. Muy interesante. La verdad es que la culpa la tienen algunos cines, algunas exhibidoras que saben lo que es el buen cine, hay que decirlo, y que han apostado por volverla a poner en taquilla a la vista de que hay algunas películas que no tienen el rendimiento que esperaban. En el 5, Uno de Nosotros, de Thomas Bisuccia, con Diane Lane, Kevin Costner, una pareja sensacional. 3 semanas en el Super 10, también ha bajado un poquito. ¿4? No, esta es de las pocas que suben un puesto. Del 5 al 4, Expediente Warren, Obligado por el Demonio, de Michael Chávez, con Vera Farmiga, Patrick Wilson, de protagonistas. ¿En el 3? Repite posición Nadie, de Ilian Eichhaller, con Bob Odenkirk, esta especie de thriller con mucho, mucho sentido del humor y también con su violencia, como tiene que ser. 7 semanas en el Super 10. ¿Y en el puesto número 2? Bueno, pues me llena de orgullo y satisfacción decir que otra ronda, la película de Thomas Vinterberg, con este fantástico Mads Mikkelsen, es Super 10. 10 semanas en la lista en este mismo momento. Además ha subido del 4 al 2. Y también es Super, la película que está por no sé cuántas semanas en el puesto número 1. Pues 12 semanas lleva Nomadland, la película que en esta segunda parte de la temporada ha sido realmente la triunfadora y la acaparadora. La película de Chloe Zhao con Frances McDormand, David Strathairn, Oscar de Hollywood, Oscar triple, 12 semanas, como digo, en todo lo alto, película ganadora de esta semana y de otras muchas. José Manuel Escribano, lo escucharemos aquí en El Callejón, en La Rosa de los Vientos, el próximo fin de semana, sábado por la noche, en madrugada de domingo. Hasta entonces, José Manuel. Un abrazo. Chao. Un abrazo, Bruno. Chao. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda, Javier? Una de esas señales... De morir ya, porque con las señales... Bueno, pues seguramente nos queda un poquito menos por culpa, bueno, nosotros lo hemos provocado, de que exista la zoonosis. Ah, la zoonosis. Sí, yo te la contara. La zoonosis está aquí contara. Y viene para quedarse. Que viene a ser algo así como la aparición de virus provocados por, en cierto modo, pues, ¿cómo se ha provocado? Por el contacto. Entre especies. Entre de los humanos con especies con las que no debíamos de tener contacto, a las que deberíamos de dejar en paz en su hábitat natural y salvaje. Entonces, el contacto con estas especies salvajes, pues, traen estos... estas zoonosis y estas pandemias. Bueno, os voy a hablar de un informe de una organización que se llama Animal Advocacy and Protection, que es una organización de protección de los animales y que está también implantada aquí en España. Y en este estudio que ha realizado esta organización recientemente, se revela que el 13,7% de los animales de compañía exóticos que han sido rescatados por esta organización en los últimos 5 años en 10 países de la Unión Europea, el 13,7% portaba uno o más patógenos zoonóticos potencialmente peligrosos para el ser humano. Es decir, yo tengo algunos conocidos muy... bueno... me ahorro el calificativo, que tienen o han tenido, sí, algunos tengo aprecio por ellos, pero sí. No dejan de tener un calificativo, de tener estos animalitos exóticos en jaulas o en peceras de estas bueno, yo de entrada es que el comercio con animales, estas tiendas de animales, las extinguía todas, igual que extinguía otras cosas también, pero esto de comerciar con animales es Javier Terminator. Perros, Terminator, sí, por supuesto, los criaderos de perros y todo esto, que se dediquen a trabajar esta gente en vez de a vivir a costa de los animales y estas cosas, no me parece lo correcto, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que vamos. Lo que ocurre es que con estas zoonosis son estos animales salvajes, estas mascotas exóticas que pululan por el mundo, y especialmente a las que se refiere este estudio de la Unión Europea, son un reservorio de patógenos conocidos y no conocidos que tienen la posibilidad de ser transmitidos a las personas y producir estas pandemias, estas zoonosis, ¿no? El comercio de animales exóticos es un factor de riesgo para la transmisión de estas enfermedades y porque propicia la amplia variedad de especies que están sin controlar y sin siquiera afiliar en la Unión Europea, porque fíjate, después de lo que estamos viviendo, incluso a día de hoy la Unión Europea no ha tenido en cuenta que estos animales salvajes, estos animales exóticos, no tenerlos o no elaborar una legislación que los controle y los tenga filiados, etcétera, etcétera. Bueno, esto todavía no existe a día de hoy. Se prevé en la próxima estrategia sobre biodiversidad 2030 de la Unión Europea que estas cosas se vayan regulando, pero bueno, hace falta desarrollar la legislación. Lo que ocurre es que estas mascotas pueden transmitir enfermedades muy, muy, muy, muy, muy peligrosas. Por ejemplo, los primates, algunos primates que han sido recogidos por esta organización, estaban infectados con un virus, el STLV, que es el virus linfotrópico de células T de simios, que puede llegar a transmitir cáncer de linfocitos a los seres humanos, o sea, enfermedades graves. Otros portaban parásitos nematodos, cuyas larvas pueden emigrar a los ojos o al cerebro e infectar a la persona con producirle daños neurológicos muy graves e incluso mortales, ¿no? Lo que ocurre es que la importación de estos animales está tan descontrolada que imagínate que solo en los animales que han recogido abandonados en la calle o en circunstancias deprimentes, han detectado esto. Imagínate la cantidad de animales exóticos en la Unión Europea como mascotas, la cantidad de posibles agentes patógenos que tienen sin detectar, porque incluso aunque se tenga alguno de ellos muy controlados por veterinarios, la capacidad de los veterinarios no es tal como para saber controlar todos los patógenos que pueden transmitir y pueden tener estos animales, con lo cual el peligro de estos animales es doble. Entonces ¿qué tenemos que hacer con las tiendas estas? A los propios humanos. ¿Qué tenemos que hacer con las tiendas estas que están fomentando los animales exóticos, este tipo de dejarlos comercio en su hábitat? Venga, estos vender a los dueños de las tiendas estas de animalitos es como y a ver si... Ay, me parece que no sé lo que hay que hacer con ellos, pero con el que ha fabricado tu teléfono igual hay que hacer algo, ¿eh? No te oigo bien. Ha quedado muy bien. Lo entendemos. Sí, es que la conexión ha fallado un poquito en los últimos minutos. Oye, Javier, hablaremos porque yo creo que va a ser un tema muy importante en el futuro, la zoonosis. De verdad, seguramente nos estamos jugando mucho el futuro de eso. Ha venido para quedarse la zoonosis, de una forma u otra. Javier Sevillano, señores del fin del mundo, Terminator Sevillano. Hasta gracias. Mañana, Terminator. Chao. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la 1 de la madrugada.